Soy madera, ¿eh? Esto es guapa. Pequeñas dudas, pues con eso en la cabeza, con el nuevo texto y con lo que se nos ocurre aquí, pues así nos metemos un poco más. Sí. ha dicho que la gente que va llegando todavía lo tres minutos y preguntamos algo que ya ha terminado todo el mundo. Sí, dos o tres minuticos, ¿vale? Y atornillamos al grupo de fútbol. Aprovechamos este momento un poco más extendido para centrar atención y energía en este punto concreto que está dentro del orden del día, que es aprovechar la sabiduría, no sería así, un poco jurídico para resolver dudas que se plantean sobre todas las cuestiones legales que aparecen en el informe que han hecho sobre las tres fórmulas que han elegido. Podemos coger, vamos pregunta por pregunta, en principio yo creo que vamos bien de tiempo, ¿de acuerdo? Si vemos que la cosa se alarga, pues podemos establecer otra manera de moderar. Por ahí había una palabra ya para empezar. Yo tengo dos consultas, ¿vale? Una es de la agrupación de electores, que simplemente si la misma agrupación de electores que se creara ganemos a la vota como agrupación de electores, se podría repetir para la siguiente legislatura con las mismas 5.000 firmas, o habría que volver a partir de todo desde cero. Además, ¿okay? Sí. Sí. ¿Más preguntas? ¿Por allí? Ah, vale, perdona, sí. Y luego la segunda, en el caso de la coalición, de la coalición de partidos, si, si sabemos de qué partido serían, si serían todos o dos, ¿vale? Y si tendrían que pactar condiciones, o sería una cuestión meramente legal. O sea, de juntar las firmas de los representantes políticos de cada partido, ir a firmar ante notario y prueba. Perdona, pero no entiendo que hay dos cuestiones ahí. Una, el aspecto estrictamente legal, es ir ante notario y firmar. Sí. Pero lo que estamos planteando, por lo menos desde el grupo jurídico, es crear una especie de código al que se tienen que someter, en el caso de coalición, los partidos que forman parte de la coalición. Código que, entre otras cosas, suponga control de los representantes, las cuestiones económicas, etcétera, etcétera, que es un tema que se está discutiendo en otros. Pero que está íntimamente ligado con esto. Pero... La comunicación de la coalición la firman los representantes de los partidos, sean dos, tres, cuatro, las que los firmen. Pero junto con la comunicación hay que presentar las normas de funcionamiento de la coalición. Y esas normas de funcionamiento de la coalición pueden ser, la ley no hace referencia a que tengan que ser de una manera en concreto, pueden ser las que se quiera que sea. Un órgano chiquitín de dos personas que tomen las decisiones entre ellas o una asamblea. La coalición sí que nos exigiría tener antes el documento de código ético, que sería el que refrendarían ellos o negociaríamos de la mano. ¿Irías tú, Maribel, Nacho? ¿Cómo se llama? Sí, Gloria. Para dentro de una coalición de partidos tendría que ser entonces, ganemos de la cosa si tendría que haber constituido como partido político. ¿O cómo encajaría eso? No, esa es la tercera opción. A ver, si veis en la diferencia con el documento que se proyectó en la anterior asamblea, y esta es la columna de la derecha que pone partido político. Esto es en realidad... ¿cómo sería si Ganemos Zaragoza se presentara como partido político independiente, única y exclusivamente Ganemos Zaragoza? Se constituye como partido político y se presenta en solitario a las elecciones como partido político. Sería esta columna. La opción de coalición da dos vías diferentes. Uno, hacer una coalición de partidos que ya existen, con los partidos que ahora hay inscritos en el registro que tienen circunscripción para Zaragoza, aunque se puede presentar al Ayuntamiento de Zaragoza, mejor dicho, o la opción B, que se planteó en la Asamblea también, que era constituir Ganemos Zaragoza como partido político, que se constituiría, según aparece aquí en el cuadro, el cómo se crean, ¿vale? Y luego presentarse en coalición de partidos con otros partidos que ya existen actualmente. Y en ese caso, las reglas de juego de cara al proceso electoral son las de la coalición de partidos. Por eso, porque no se puede organizar Ganemos Zaragoza de ninguna otra manera como agrupación de electores fuera, y como grupo de otra manera, pues, asociación. Es lo que se, no, es lo, claro, es lo que se explicó en, se puede la personalidad jurídica sería solamente la que tenemos ahora como asociación cultural. Otra cosa es que como coalición de partidos, olvidándonos de la opción de constituyamos, ganemos como partido, sino simplemente partido con lo que existe ahora, que las normas de funcionamiento de la coalición de partidos, que hay que presentar junto con la solicitud de creación de la coalición, se le dé espacio a la asamblea que actualmente existe. Eso sí que es posible, pero son las normas de funcionamiento de la coalición. Es decir, la coalición de partidos puede acordar que funciona en asamblea y que sea la asamblea de Ganemos Zaragoza. Abierta a todo el mundo. Como se quiera poner. Maribel, Nacho, Guillermo, Emanuel, Marisol. Desde la opción más práctica del mundo, sí que veo que en el tema de lo que es el tema económico, la agrupación de electores nos plantea un tremendo desfase con respecto a lo que sería una coalición de partidos, porque partimos de la base de que el dinero tenemos poco y se necesita bastante dinero para arrancar este proyecto, si fuéramos una agrupación de electores. Si hay algún tipo, ¿habéis estudiado o mirado algún tipo de cosa que se pudiera hacer en el caso hipotético, que no digo que vaya a ser ese, para poder, si decidiera en último momento que fuéramos una agrupación de electores, cómo se podría salvar eso? ¿Hay alguna manera? Pues no sé, os ocurra vosotros. A ver, con temas tan concretos como es la financiación, a ver, yo reconozco que para la elaboración del cuadro, lo que es la norma, etcétera, se le puede dar todas las vueltas que se quiera. Con temas muy concretos como es financiación, como es reparto en diputaciones, el conocimiento estricto de la situación se escapa del tiempo que hemos tenido para realizar el informe, ¿vale? No obstante, si entiendo, y esto es una interpretación jurídica, que igual alguien que de los que de la gente que trabaja más en estos temas me puede decir que si tengo razón o no. Como existe obligación de crear cuentas específicas para la financiación de las campañas electorales, no se puede solicitar ningún tipo de préstamo para campaña electoral. Ninguno. Si no, puede ser ilegal, lo que conlleva la anulación de la candidatura, legalización, etc. Con lo cual, la opción que sería pedir préstamo, es yo entiendo que es completamente inviable. A ver, yo una cuestión que no es que sea, no trato que sea que no podamos decidirlo de voluntariamente nosotros. Mi pregunta es si es obligatorio, Manuel y yo antes llegábamos en una conversación sobre el tema, que en las papeletas aparezca el nombre, en caso de que sea coalición de partidos, por ejemplo, partidos, de todos los partidos de la coalición, no. Y es una pregunta que hago, y aparte si es algo obligatorio que se especifique en todos los 31 miembros de la papeleta el partido al que pertenece. No, tampoco. ¿Vale? ¿Guillermo? Sí, en la segunda página, en el primer párrafo, pone los partidos, federaciones o coaliciones que no hubiesen obtenido representación en ninguna de las cámaras en la anterior tienen que recurrir el 0,1. Cuando se refiere a cámaras, ¿estamos hablando de cámaras legislativas o también ayuntamientos? Yo habíamos entendido que el ayuntamiento, o sea, ha preguntado ahora, lo voy a comprobar si existe, creo que no existe. Porque la ley de régimen electoral tiene un apartado específico para elecciones municipales, creo que no existe ninguna prevención especial para el caso de municipales, lo voy a volver a comprobar porque se ha hecho la pregunta un par de veces, si no existe ninguna prevención especial es el 0,1 del ayuntamiento, sí, también para el ayuntamiento. Y ahora, algo matemático, el 0,1 del censo electoral es... Por ejemplo, los 400, 700, 500 y pico. Dejadme que compruebe eso. Pero el orden de magnitud es esto, de centenares en millares. Claro, claro. Vamos a ver, la diferencia entre el 1% y el 0,1%, estamos hablando de 5.000 avales recogidos de una forma muy concreta o 500 avales, que es una diferencia sustancial. ¿Vale? ¿Ya está? Estamos mirando una cosa aquí. No vas tú. Perdón. Emmanuel. Sí, me iba a decir la misma. Creo quiero especificar más. Entonces, no es obligatorio ni poner los nombres de los partidos que van en la coalición, ni cada candidato a qué partido pertenece. No, entiendo entonces que es una cuestión de decisión interna si esto va a aparecer o no en la papeleta. Claro. O sea, es como entra en lo de reglamento de coalición. ¿Vale? ¿Marisol? Sí, yo tengo más que una pregunta, en una de las partes tengo una duda. Yo me pregunto que si sale que apostamos por la coalición de electores, la coalición de partidos, la segunda opción de la tabla, ¿vale? Para no liarla. Vale. La coalición de partidos y además en una decisión de Ganemos Zaragoza se aprueba que aparezcan las siglas con los nombres, me pregunto en qué posición quedamos la gente independiente que estamos participando activamente en Ganemos Zaragoza y que no estamos adscritas en el partido. Eso entra luego en el debate, ¿vale? Ahora son vale. Preguntas de cosas que no sí, entendemos. Pero luego debatimos. Hablando como una pregunta y una pero no va en este espacio, así que, por favor... Intentamos solo hacer preguntas sobre lo que no entendemos y luego ya opinaremos. La segunda es que si se optara por la opción de que Ganemos Zaragoza fuera un partido político, la coalición que se estableciera desde Ganemos Zaragoza con el resto de partidos políticos que quisieran integrar esa coalición, se podría, o sea, se puede poner y ya en el código ético que todas las decisiones se toman en el seno de Ganemos Zaragoza, todo lo que afecte a esa coalición, siendo Ganemos Zaragoza un partido político de esa coalición, pregunto. A ver, sí, se podría porque como ya he dicho, la forma de funcionamiento de la coalición es la que se presente al no haber ninguna prevención. una matización que igual, que no sé si vas por ahí o no vas por ahí. La matización. Si el partido político se llama Ganemos Zaragoza y la norma de funcionamiento interno dice que todas las decisiones políticas se toman en Ganemos Zaragoza, decidirá el partido político Ganemos Zaragoza y no los otros partidos de la coalición. Bueno, los otros partidos participan también en el seno de Ganemos Zaragoza, pero esto es debate. Pero entonces ya son cosas diferentes. Ganemos Zaragoza como partido político, más luego los otros partidos en los que se entra en coalición. Pero bueno, sí. La respuesta es sí, se podría, con lo que ello conlleva. Pablo, Alfonso, Pepe, Carlos. Pablo, Alfonso. Una aclaración que no sé si estoy en lo cierto o no. Cuando dice que la agrupación de electores requiere en el artículo 169 de la LORE el 1% y este rollo, es que luego estoy aquí mirando la LORE y hay un apartado especial de municipios. Sí. Y entonces en el artículo 187, y es que no entiendo mucho esto, pero pone otra cosa, a ver. Pone que en municipios comprendidos entre los 300.000, 1 y 1 millón de habitantes, habrá que recoger al menos 5.000 firmas. Claro. Entonces entiendo que esa es la nuestra, ¿no? Sí, sí. A ver. Vale, son 5.000 las que tenemos que comprar. Claro, claro. Vale. A ver, espera. Claro, claro, pues por eso. Claro, eso es lo que te comentaba antes cuando me he hecho la pregunta. Es el 1% del censo con el mínimo de las 5.000 firmas que hemos venido hablando desde el inicio. No, pero eso, o sea, es, ¿son 5.000 o es el 1%? Vamos a ver, si es el 1%. A ver, redacción literal de la ley, ¿de acuerdo? Redacción literal. A ver, para presentar candidatura a las agrupaciones, eso es hablando de municipios. Para presentar candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas de los inscritos en el censo electoral del municipio que deberán ser autenticadas notarialmente por secretario de corporación municipal correspondiente, determinado conforme al siguiente baremo. En los comprendidos, que es el nuestro, el F, en los comprendidos entre 301.000 y 1.000.000 de habitantes, al menos 5.000 firmas. Al menos 5.000 firmas. Como existe antes una prevención en la parte general que se aplica a toda la norma, incluyendo esto, en la que se recoge que tiene que ser el 1%, es el 1% con al menos 5.000 firmas. 5.000, perdón. ¿Vale? Exacto, es que vamos a ver, tener en cuenta que esto se aplica a municipios entre 300.000 y 1.000.000 de habitantes. El 1% de un censo de 300.000 son 3.000, al menos tendrán que recoger 5.000 firmas. En nuestro caso, el 1% de nuestro censo, que no sea, son 600.000, será 6.000 porque está por encima del mínimo de 5.000. ¿Vale? ¿Vale? ¿Resuelto? Pepe. A ver, un tema que en el debate yo pienso que va a estar presente, el tema de las diputaciones. Entonces, en un apartado aquí, cuando se constituye el partido político, dice que si va en coalición con el resto de partidos políticos en todos los pueblos de su circunscripción, cuentan a la hora de los diputados provinciales. O sea, ejemplo, Ganemos Zaragoza, si se constituye el partido político, se puede presentar en Ejea de los Caballeros, Ganemos Zaragoza, Izquierda Unida, Podemos, etc. Eso es así. ¿Eso es así? Sí. Eso de, a ver, el partido político... Ganemos Zaragoza es un partido político. Venga, Madrid. Ahora, ¿qué pasa en Ejea de los Caballeros? ¿Se puede presentar Ganemos Zaragoza? Sí, no. Y cuenta los votos que saque ahí, como ese partido está en una coalición con Ganemos Fuera, con Ganemos Zaragoza en Zaragoza, a la hora de la diputación provincial, todos esos votos van... A esos partidos políticos, ¿no? Que se han presentado. Y eso hay que hacer. yo lo diría así. Para eso tendría, entiendo yo que tendría que hecho la pregunta. Pero no contesta cómo estabas. Para eso entiendo yo que tendría que crear un Gánimos a nivel, Gánimos la provincia, por ejemplo, y que cada tío que se presentase sería Gánimos la provincia en coalición, y la coalición se llama Gánimos Ejea, por ejemplo. En Zaragoza sería Gánimos la provincia y en coalición se llama Gánimos Zaragoza. Y entonces sí que contaría, tendría que ser el mismo partido en todos los sitios. La cuestión está en que a la hora de registrar el partido político, como se pone en la segunda fila del tercer cuadro, hay que hacer mención al ámbito de actuación de ese partido político. El partido político puede ser solo de ámbito, puede ser estatal, puede ser autonómico, puede ser provincial o puede ser municipal, ¿vale? Como se recoge en el tema de las coaliciones, para el cómputo de diputados para el cómputo de votos a las diputaciones provinciales ha de ser el mismo partido, luego tendría que ser al menos provincial. Entiendo. No, partido judicial. Sí, no, el ámbito de funcionamiento del partido. Claro, pues una provincia. Tiene un partido solamente la. No, decía con lo del ganemos partido político, ganemos Egea, para que sea el mismo. No tiene nada que ver con el Zaragoza porque no se suman los votos para la diputación de provincias con el Egea, porque es un distinto partido. Ah, bueno, nosotros todos somos pueblos del partido judicial de Zaragoza. Castelo, Casero, María, Pina. Pues eso, pues con María de Huelva, vale, con María de Huelva. A eso voy. Las diputaciones provinciales se circunscriben en una elección. Por favor. Es provincial, se circunscribe en una elección provincial, pero luego a su vez independientemente partidos judiciales, ¿vale? Se suman los votos de los partidos judiciales. En una coalición todos los votos suman y se representa en cada municipio por al menos uno de los partidos de la coalición. Me explico, si la coalición está formada por cuatro partidos y en un municipio concurren dos, pues esos serán los representantes de la coalición y esos votos sumarán. Si hay uno solo, pues sumará. Si hay tres, sumarán. Todos en el partido judicial. Por tanto, no hace falta que los mismos partidos estén presentes en todos los municipios. Basta con que uno de ellos esté representado en todos los municipios. Es decir, al menos uno debería, uno o varios, y en los que se quiere sumar, tiene que mantenerse uno u otro representado. Una, si quieres ponemos ejemplos, es decir, si hay un partido que tiene, que se presenta en Utebo, a la vez en algún municipio, o sea, en Zaragoza, además, bueno, pues el que solo se está presentando aquí, que se suma para el común y otro le suma para el común. ¿Me explico? Entonces, es decir, no hace falta que creemos un partido que se presente ese partido en todos. Bastará con que alguien de la coalición se presente en todos para que sume. ¿Vale? Va, vale. Carlos, Javi, Pedro, Emmanuel y Cristian. Carlos. Lo mío es molesto porque hace 40 años yo me leí la ley. Hace 40 años. 40 años. Y la primera vez que yo voté en la tontocracia, estamos aquí discutiendo, fue una coalición. Carlos, intenta ir a la duda que tienes, por favor. La duda es. Solamente hay dos dudas. Somos agrupación de partidos, Chopa de Sigla, en lo cual dejamos al margen una parte importante de la población de Zaragoza, una Chopa de Sigla, con Ganemos, con Podemos, con nosotros, con el, una Chopa de Sigla, o somos lo que queremos ser, una agrupación de electores. Carlos, escucha, es que es súper interesante para el debate, pero no es una duda técnica del cuadro. Entonces, las dudas técnicas hace 40 años las sigo teniendo yo. No creo que esta tarde me vayan aquí solucionando si en la Diputación de Huesca voy a tener representante que voy a pillar dinero para mi municipio. Ese no es mi problema. Mi problema es si yo en Zaragoza voy a votar a una Chopa de Sigla con Ganemos incluida, lo recogemos para el debate de después. Sí, para después de la serie. No, para dentro de 15 minutos. Gracias. Javi. Es que el otro día, cuando dijiste Violeta, que pusiste el ejemplo ese de la... En el caso de la agrupación de electores, tú pusiste el ejemplo de que con los votos del PSOE, si hubiera sido una agrupación de electores, le habrían correspondido 4 diputados provinciales, más o menos, ¿no? Entonces, luego me quedé pensando, porque los diputados provinciales suelen ser de pueblo, porque un diputado tiene una representación exclusiva y un sueldo. Si nos corresponde, si somos agrupación de electores, los diputados provinciales tendrían que ser concejales electos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y entonces tendría el sueldo de concejal, el sueldo, la dedicación exclusiva de concejal, la dedicación exclusiva de diputado. Como agrupación de electores. Claro, porque no podríamos elegir a la gente. ¿Vale? Pedro. Si se opta por la agrupación electoral, ¿se puede recoger las 5.000 firmas con fotocopia del carnet de identidad, firma del sujeto y presentarlas al secretario del ayuntamiento antes de esos 10 días iniciar el periodo electoral? No. Antes se puede, se pueden recoger solo en el periodo, las firmas se pueden recoger solo en el periodo que marca la ley. Vamos a ver. Pero si puede recoger si puntos. Si las tiene que hacer el secretario del ayuntamiento, tú puedes decir que las has cogido en 10 días, pero las puedes tener cogidas un desastre. Sí. Vale, eso se puede, sí. O sea, puedes empezar a coger ya firmas y poner fecha 1 de abril. Vale. Los 10 días son los 10 días. Otra cosa es lo de la fotocopia y que tú puedas hacer las gestiones de avisar de que en esos 10 días tal, pero la recogida real es real. Sí, no vale empezar a hacerlo ya. Emmanuel. Sobre el ámbito de actuación, fantapolítica, pero tampoco mucho. Si en Barna si se le va la pinza y registran Guaniem ganemos como partido de ámbito estatal, y todas las coaliciones que sean de Zaragoza, de Teruel, se referían a ese partido de ámbito estatal, sumaría para diputaciones en este caso, sin tener que registrar otro partido, sin tener que registrar. No. Quiero decir, en Barcelona mañana se levanta y dice, registramos un partido que es Guanyin Ganemos, ámbito de actuación estatal. Y nosotros vamos y decimos, nos candidamos al municipio de Zaragoza como Guanyin Ganemos, que es un partido de ámbito estatal. Y en Huesca también, y en Teruel también, suma para la diputación. Si te dieran permiso. Sí, podría, claro. Bueno, aparte también hay que dar los derechos de presentación, porque no hay que presentar políticamente las actas electorales de cada provincia. Por eso preguntaba, pues. O sea, técnicamente, eso sería como un partido, da igual, el PSOE, ¿no? Que se presenta a nivel estatal, pero en realidad el PSOE no se presenta a nivel estatal, es decir, sí que le da lo que hay, pero luego los representantes autonómicos de tal tienen que validar las candidaturas una a una, es decir, desde Barcelona no pueden registrar para todos, luego ellos tendrían que venir a presentarse en cada uno de los municipios y las autonomías. ¿Qué quiere decir eso prácticamente? Pues que tienen que tener un representante de la Junta Electoral Central, tienen que validar y decir, somos esto, tenemos los requisitos legales para presentarnos y nos presentamos. Tienen que hacer los papeles en todos los sitios. Vale, está Cristian, Pablo Félix, José Antonio, Kiko y Pilar. Si os parece igual, no cogemos ya más dudas, ¿vale? Cristian. Sí, en el caso de coalición de partidos, entonces por lo que he entendido, con que uno de los partidos se presente en un municipio, ya sumaría votos para potenciar. Es decir, en Calatayud no surge un Ganemos Calatayud, se presenta una de las organizaciones que fuese de esa coalición de partidos, esos votos sumarían también para la coalición electoral, para la de las diputaciones. Pablo Félix. Una era un poco, no sé si aclarar dudas o no, y la otra, preguntar otra duda. A ver, una cosa es que para una agrupación electoral sí que puede enviar diputados provinciales a la diputación provincial y mandan muchos más o muchos menos dependiendo de lo gorda, de lo gordo que sea el municipio dentro de su partido judicial. En la diputación de Zaragoza creo que hay 27 diputados provinciales, pero solo hay 27 en Zaragoza, en el municipio de Zaragoza. Si se presentara una agrupación electoral a municipio de Zaragoza, que tiene los habitantes, voy a decir, no el censo, tiene 650.000 habitantes de Zaragoza, mientras que el Partido Judicial tiene unos 800.000. Realmente una agrupación electoral sacaría un poquito menos de diputados provinciales que si fuera un partido que se pudiera presentar también en Utebo o en otros municipios. Sería difícil sacar un cálculo, pero haceros la idea de que si fuera partido podría mandar, si mandara 5 o 6 diputados provinciales siendo partido, pues como agrupación electoral, como perdería unos 150.000 habitantes del censo, pues sería uno menos. En vez de ser 5 o 6, serían 4 o 5. Pero vamos, que mandaría. Y otra cosa es, puede costar más o menos esfuerzo recoger un 1% de firmas, que son realmente 5.000. Ni más ni menos. Mejor si son más. Pero realmente, ¿hay algún rincón legislativo que diga que puedas recoger 5.000 firmas y, pues acaso, juntarnos cuatro amigos y registrar un partido y luego tirarnos a las 5.000 firmas con un nombre y, si eso no funciona, tener ahí la bala en la recámara? Aunque quede feo y poco elegante. Queda feo y poco elegante. A ver, por poder sí, pero no, por pensar en los problemas técnicos que puede tener eso. Claro, son los plazos de presentación. Si se va a ir como partido político independiente, Ganemos Zaragoza, constituimos Ganemos Zaragoza como partido político, pero luego recogemos los avales para intentar ir como agrupación. No, se crea un partido que puede ser luego instrumental de la agrupación. Se crean dos cosas, una agrupación y un partido. Y el partido se queda ahí como reserva si la agrupación no recoge el 1%. Pues eso digo, pero que si la opción es que como partido político se va a ir en solitario, no hay problema, pero si la opción es que el partido político vaya en coalición con otros partidos, desde luego eso a efectos de plazos es inviable, porque hay que presentar la solicitud de la coalición con las normas de funcionamiento, y digo yo que el resto de partidos políticos tendrán que... ¿Vale? José Antonio, ¿queréis que os mande los cálculos exactos o más o menos exactos? De lo, por lo que decía. De lo que decía Pablo Félix. A ver, hicimos unos cálculos sobre el PSOE. Hicimos unos cálculos sobre una invitación al PSOE porque eran los resultados que teníamos en la anterior. Y entonces, de los 27 diputados provinciales, el PSOE sacó 11 en las diputaciones, ¿vale? En el Partido Judicial de Zaragoza sacó 5. Entonces, y los otros los sacó los diferentes otros partidos judiciales. Entonces nosotros dijimos, bueno, cambiamos PSOE y ponemos Ganemos. En ese caso, ¿qué ocurre? De los 5 diputados provinciales se pasaba a 4 en el Partido Judicial de Zaragoza. Pero luego esos 4 no tenían relación con los otros 6, si no recuerdo mal. Entonces nosotros decíamos, esos 4 serían independientes de los 11 que había sacado antes. Entonces, eso ya como cada uno lo quiere entender. Es decir, puedes pensar que es de 5 a 4... Si dices, bueno, solo miro aquí, pero si miras la otra representación, pensar que te vas a relacionar con el otro mundo, que son otras entes independientes, pues en realidad puedes pensar que es de 11 a 4. Y por eso es lo que se explicó en el informe. ¿Se ha explicado? No. A ver. PSOE, Partido Judicial de Tarazona, bueno, en el que está inscrito Tarazona, sacó X. ¿Vale? En el que está inscrito en Calatayud, sacó X. En la hipótesis de que... digamos, todas las demás experiencias parecidas a nosotros o partidos en los que nosotros pudiéramos confiar fueran coaligados, ellos sacarían 6. ¿Vale? Y esta experiencia como agrupación de electores sacaría 4. ¿Vale? Estaríamos en esa proporción. Los podéis sumar o no, eso dependiendo de las relaciones. Si cada uno fuera aislado en sí mismo, probablemente pues el efecto le pasaría lo mismo a todos. Lo tendría muy difícil cada uno sacar sus votaciones. El efecto de Zaragoza es verdad que, como es muy grande, en sí misma ya saca unos pocos. Lo que pasa es que eso luego no lo suma lo demás. ¿Vale? Entonces, cálculo el Partido Judicial de 4, de 5 a 4, con representación a toda la provincia de 11 a 4. Eso es muy corto, sí. Sí, sobre eso sí. Si hacemos el mismo cómputo, considerando que en Ganemos Zaragoza hay un partido de ámbito municipal o una agrupación y en el resto de los Ganemos van de coalición. Así es, si es un partido único que no se puede. Bueno, la suma del el total, considerando que hay dos opciones distintas en Zaragoza y resto de municipios de Aragón. Sí. Es que ¿cuánto se pierde? Si se pierde el uno de que sería del pasar de 5 a 4 de Zaragoza, mientras se mantengan los demás. Otra cosa es que los demás quieren ir contigo. Ya. Claro, no sería con nosotros, serían los demás juntos y nosotros. Dice, coaliciones en toda la provincia y en Zaragoza agrupación. Ah, claro, que si cada uno va... Claro. Si se perdería el uno de Zaragoza. Si todos los demás van en coalición, pero claro, ellos luego decidirán los suyos, eso es, luego decidirán los suyos, nosotros decidimos los suyos. Se perdería el uno de Zaragoza, nada más. Sí. En el partido judicial de Zaragoza se perdería uno. Sí. Y en la relación con los demás, pues... Sí, ¿vale? José Antonio. Habla un poco más alto. Hasta que quedara bien claro, que para salir primero ha dicho, si Zaragoza se queda en sí misma, sus concejales serían al mismo tiempo diputados provinciales. Esa doble función que la tengamos en cuenta. Normalmente, la lógica de siempre ha sido que los diputados provinciales sean de aquellas entidades menores que no tienen esa responsabilidad, ya que la dedicación exclusiva que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza se lo permite y le ceden ese puesto a los pueblos. Porque los diputados provinciales se eligen no en función de quién tiene más concejales. Entonces, imaginaos que ganemos en Zaragoza, saque tres concejales, a un porcentaje, y ganemos un Tebo con el que vamos en coalición, saca siete concejales. No es decir un Tebo tener los siete concejales, sino es que los concejales se eligen los que van a ser diputados provinciales, no en función de los votos que hemos sacado. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión. Aquel que no vea a las elecciones agrupado es lo mismo que tú no puedes crear un partido después cuando estés en la institución. Solamente te representas como, o sea, la constitución de los grupos municipales o los grupos de la Diputación Provincial es tal y como te presentaste a las elecciones. O sea, a la Diputación Provincial no podremos juntarnos con los compañeros de Calatayud si no tenemos ninguna relación con ellos. No estaremos en el mismo grupo. Solo podemos estar en el mismo grupo si vamos todos al grupo mixto. Que es donde vives todos, si no vamos juntos, porque tú te constituyes en la Diputación Provincial como te has presentado a las elecciones. O sea, no puedes cambiar, digamos, la marca, el sujeto político. Vale, gracias. Kiko. Yo voy a hacer una consideración, pero que igual así puede obviar, que si todo el mundo sabe lo que se hace y el alcance que tienen las diputaciones, o sea, a nivel de trabajo, de manejo de dinero y demás. No sé si todo el mundo lo conoce porque se habla mucho de las diputaciones de la forma, pero que sepamos de lo que estamos hablando. No sé si falta explicarlo o no. No, yo no lo conozco, así que Pablo. A ver, ¿qué efecto tiene? O sea, aproximadamente, para que os hagáis una idea, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un presupuesto de 600 millones. ¿Vale? 600, 630, eso es para que veáis el volumen. La Diputación Provincial, creo recordar, el último presupuesto fue de 180 millones. Es decir, es una sí, en cuanto a volumen de lo que se gestiona. Casi todo lo que se gestiona en la provincia es para fuera del ayuntamiento, o sea, para fuera de la circunscripción de Zaragoza, salvo los barrios rurales. Los barrios rurales sí que, o determinadas competencias, sí que, digamos, están cogestionadas con la Diputación Provincial. De que habló un convenio anual en la que muchas de las infraestructuras de los barrios rurales se pagan por la Diputación Provincial, incluso se decide en la Diputación Provincial. Algunas de las líneas interterritoriales, es decir, las que son de ámbito, digamos, pongamos una idea, el área metropolitana, la gestión de esa área metropolitana, cómo se pagan algunas de las líneas de autobús, cómo se gestionan, se hacen desde la Diputación Provincial, ¿vale? Es decir, en términos competenciales, interfiere una parte, solo una parte en lo que es el municipio de Zaragoza. Y en términos económicos, interfiere solo para cosas pequeñas. Lo demás suele venir para afuera. En el Ayuntamiento de Zaragoza, porque tiene más de 20.000 habitantes. Otros municipios más pequeños, pues en realidad tienen el 80 o el 90% de sus competencias derivadas a la Diputación Provincial. Es decir, para un municipio pequeño es casi su ayuntamiento, es la Diputación Provincial, en términos prácticos. Gracias. Pilar. Sí, preguntas. Primero, ¿cómo son designados los diputados provinciales? Me parece que lo habéis nombrado antes, ¿De dónde salen? ¿Te tocan tantos según resultados y de dónde salen? ¿Forman parte de la lista que se ha presentado para la candidatura o se eligen después? Son concejales. Y eso, no hay ninguna diferencia entre que sea agrupación de electores o simplemente es el cómputo. Concejales de la lista que se presenta. La recogida de firmas para la agrupación de electores, he oído que era con DNI. Fotocopia del documento nacional de identidad. Aplicada por el secretario. Sí, no, no, no, no, no, sí, para la recogida de firmas que se hace cuando vas a presentarte en unas elecciones en las que no se ha participado, solo se firma en la hoja que te dan, bueno, en la hoja que tienes que recoger tantas. Ahora es, además, eso con fotocopia de DNI. Para la agrupación de electores, los avales hay que recogerlos de una forma concreta, con unas fotocopias que te dan dentro del periodo que hay para recogerlas, y hay que adverar esa firma con la fotocopia del DNI. Vale. Pues muchas gracias al grupo de jurídico y al resto de la gente que ha ayudado a resolver dudas. Pasamos a devolver lo que ha salido. Vale. De todas las tarjetas que habéis escrito sobre cines y requisitos, hemos tratado de organizar en este tiempo, hacerlo lo más rápido y lo más sintético posible para que esto nos lo podamos llevar al trabajo que hagamos ahora en los grupos y esté sobre la mesa a la hora de debatir y de pensar en cada opción. De hecho, esta parte es mucho menos exhaustiva que ha podido recoger cada una cuántas opiniones había en ese sentido, pero bueno, más o menos los fines. Hablábamos de que si la fórmula jurídica es el medio para un fin, ¿qué fines son esos que queremos perseguir, ¿no? Eran fines más como de ganemos. Algunos habéis puesto fines de la fórmula jurídica, pero eso ya lo hemos recogido en la parte de requisito. Los fines que queremos conseguir y que la fórmula jurídica nos tiene que permitir son una democracia participativa, control y transparencia del ayuntamiento, la transformación social, integración en el sentido de ciudadanía, movimientos sociales y partidos políticos, unión y fuerza, poder ciudadano y ganar las elecciones. Como así, muy sintetizado de todo lo que había recogido, pero para que nos sirva un poco de orientación. ¿Y los requisitos? Bueno, cuéntalo tú y Charlie. Los requisitos que han salido, más o menos los he ido agrupando en función de bloques. Los que hablaban de participación, horizontalidad, democracia, hay algunos que están cruzados y algunos que he puesto más en la distribución, porque tenían que estar en varios sitios. Participación, horizontalidad, democracia, creo que ha habido un gran consenso con 13 personas, podría ser alguna más que lo coloque al otro lado, que hablan de temas de unidad, de inclusión, y en ese bloque aparecen temas de unidad de izquierda y tal, son 8, y con lo mismo planteaban la importancia de los mecanismos de control por la asamblea más el código ético. Ahí había combinaciones varias donde se repetía sobre todo el tema del control de distintas cosas, de los presupuestos, de las decisiones, de los concejales, de la revocación, iba en el tema de control. Después, en otro segundo bloque que han tenido algunos apoyos, es no a la suma de partidos, con 5, la importancia de la vinculación con otros ganemos y la importancia de las diputaciones, aquí ha habido 4, la que sea la más fácil o la que más convenga, hay algunas cosas que las hemos recuperado de aquí porque creíamos que tenían más que ver aquí, que sea la más fácil o la que más convenga, ganemos Zaragoza, que lo planteaban 3, y luego con 2 o con 1, pero que pueden ser cuestiones importantes a tener en cuenta porque nos dan ideas, que no nos limite, que garantice una estabilidad organizativa, que nos permita acceso a medios de comunicación y que garantice satisfacción de los que pertenecemos, las que pertenecemos, y un sentimiento identitario respecto a la marca. Vale, entonces con esto nuestra propuesta ahora es que podamos hacer un trabajo de una media hora en grupos con el sentido de poder exponer después cada una de las 3 opciones, en principio las 3 opciones que hay en el cuadro, aunque ahora haremos un sondeo a ver si esas opciones están sobre la mesa o no. La idea es que de cada opción hagamos un trabajo de pensar o identificar las ventajas que esa opción tiene y teniendo en cuenta estos requisitos que estamos pidiendo de manera global a la forma jurídica, ¿qué adecuación necesitaría esa opción para poder responder a estos requisitos? Las cosas que se nos ocurran. De manera que no es solamente esta en bloque, sino esta, pero además habría que, en un reglamento, determinar esta condición, esta condición, esta condición. ¿Qué otras condiciones habría que añadir? ¿Se ve claro? Entonces, con eso, luego hacemos una exposición de esas tres y a partir de ahí ya podemos abrir el debate de si cuál nos parece o si esta, pero además con esto, y vamos viendo otras opciones de consenso. Y como tendremos bastante tiempo para el debate, podemos ir viendo en el mismo si ya salen opciones, si paramos para definirlas un poco más o cómo lo hacemos. Entonces, las tres opciones son coalición, agrupación electoral y partido. Quiero preguntar, o a lo mejor hacemos un sondeo, si esas tres opciones son las que están sobre la mesa, ¿sí? Y que tiene sentido profundizar esas tres. Sí. ¿Y partido más en coalición con otro partido? Vale. ¿Esa sería una cuarta o sería...? No, pero yo creo que la forma de plantearlo es agrupación, coalición de cosas que ya existan, de partidos que ya existen, o constitución en partido y coalición. ¿No? Vale, o sea, la tercera tiene ese matiz, es partido dentro de una coalición. Bueno, ¿sí? Y luego sí. Vale, entonces, por hacer un sondeo, a ver si había gente con ganas de... No hace falta que quien se apunte a una sea porque tiene clarísimo que es esa la que defiende, sino que haya un grupos que lo desarrollen. A la primera hay gente que se apuntaría, coalición de partidos. Para hace falta hacer tres grupos de trabajo, entonces un grupo que trabaje la fórmula de coalición de partidos. O sea, no es que tú te posiciones, hombre, la gente que se posicione en eso mejor que esté en ese grupo, ¿no? Pero es importante que salgan los tres grupos para trabajar. Bueno, es igual, si no sale nadie en un grupo, no sale y ya está. ¿Por qué no se hace coalición de partidos? Pensamos que mejor que desarrollen ventajas sobre esa opción quien las vea. Sí, vale, que hay personas. Sí. Tengo una duda, pero se me ha pasado a plantearla. Hemos hablado de que la fórmula de coalición nos permitía solicitar préstamos bancarios, teníamos más financiación y teníamos más presencia en medios de comunicación. Pero a mí me gustaría saber cuánto dinero estamos hablando, cuánto tiempo en medios de comunicación, etc. Eso está en el cuadro, ¿vale? Vale, bueno, está en el cuadro, luego lo explicas dónde está y empezamos con los grupos. 30%, pero... Hacemos dos grupos aquí. Hacemos dos grupos aquí y otro grupo en otra sala que tenemos. El grupo 1 es coalición de partidos y se va a quedar con... ¿Quién era? Con Teresa, con Félix. Vale, con Félix en este lado. El grupo 2 es agrupación de electores y se queda en este otro lado conmigo. Y el grupo 3 se va con Teresa, es partido y se va a otra. Teresa, envía para el Roberto de documentación. ¿Le has hecho foto? Ah, bueno, sí. 30 minutos. Teresa. La sala está abajo del todo. ¿Tú te llevas partido? Abajo del todo. A la otra sala. Partido abajo, coalición y agrupación. Sí, venga a poner la nota de color. Tú estás con coalición. pelis inclusiva, sería una manera de sin renunciar a nadie, nada. Vale. manera exclusiva. Pues estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Yo soy siempre muy práctica y ya veis que mi primera pregunta, como me pregunto ahora mismo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista mediático, una coalición de partidos con la figura más parecida sería la posibilidad de tener uno dinero de antemano, creo que es un 30% que se adelanta de lo que nos van a dar para poder hacer esa campaña política, que si somos una agrupación de electores no lo vamos a tener, y luego prácticamente vamos a tener lo que la Junta de Teruel nos dé, sea minutos, sea dos minutos, o tres minutos, lo que sea en prensa. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo para un partido, para la fórmula que es la participación de electores, es fundamental, dada la visibilidad que tenemos en este momento, si tenemos aparición de prensa y en la televisión, yo creo que es fundamental como para el también tener. Más presencia en medios o más. Y más dinero. No, más dinero no, dinero. No, dinero, no es más. Una presencia es muy fuerte sobre cómo quién se hace con el control del partido. José. Vamos a hacer las 5 minutos, voy tomando las respuestas y es posible que les damos. A mí me parece que cualquiera de las tres opciones tiene ventajas e inconvenientes. Como para todas las cosas de esta vida, podría comunicarse en todo y nada malo. Todo tiene que ser inconveniente es que realmente después de estos años del bipartidismo que hemos tenido, hay un concepto, una concepción general de que todos los partidos. Eso no es cierto, no es verdad que todos los partidos son iguales, pero es que existe en un buen tanto por ciento la población. Es un inconveniente. Ventajas, pues lo que ha dicho Maribel, o ventajas, porque es lo más sencillo de hacer en este momento. Pero es algo que lo que me interesaría es que la coalición que se haga se discuta realmente que esa forma, esos estatutos que puede tener la coalición, que sea realmente lo que estamos hablando todos los rato, que sea la ciudadanía la que se empodere, la ciudadanía la tome. Es decir, que en ese sentido los partidos queden un poco el voto, la propaganda más oficial de esta coalición quedase en segundo término, que se ponga a la ciudadanía en primer término, porque si no realmente no se puede. Eso es lo que quería decir, que sería muy importante esa discusión de esos estatutos en la coalición, que realmente debe estar el poder no a las ejecutivas de los partidos, sino que el poder siga en la asamblea y en toda la ciudadanía lo más democráticamente posible. Recojo esa intervención, aunque sí que apunto que nos podemos entrar en esta primera ronda en ventaja de la fórmula. Recojo lo que ha dicho José, porque esto entra directamente y dijimos que la segunda parte que sería como el aprendizamiento de la fórmula para la técnica de la sociedad. Vale. Cristian tenía. Yo creo que estamos en una relación, estamos en un tipo de sociedad en la que se realiza la participación. Entonces, la idea de que la gente participe, cuanto menos, mejor. En ese contexto, lo que está penalizado es la agrupación de electores. Es decir, está ideado para que no te pongas a participar. Te ponen todas las trabas del mundo. Yo en esto sería muy pragmático. Y ya aquello que no penaliza, yo me deja más opciones. Y esa no es la agrupación de electores. Pues creo que uno de los positivos de la coalición electoral es el pragmatismo. Igual que creo que es la mejor candidata, igual que quiero aprovechar la televisión para sacarlo, igual que quiero llevarlo a debate, es lo mismo, por pragmatismo, esta fórmula creo que es la mejor. En la otra, otro elemento que creo que también es positivo y que también creo que tiene que quedar claro, es que estamos hablando de la forma pública una y exclusiva, única y exclusivamente. No estamos hablando de la forma de comportamiento, eso es lo que tenemos que decidir, es decir, que si hay una coalición de partidos, no significa que no se puede ser. No significa que tengamos una actuación popular. No significa que los partidos estén por delante, por detrás o algo así. Lo que tenemos que hacer es dotarnos de un contenido para que esto sea la estructura pública. Y lo otro que tenemos que hacer. La tercera que me parece también positiva es que con la ocupación de electores estamos en la ciudad versus pueblos. Lo que estamos viendo los pueblos es que eso que está el ayuntamiento a mí me da el ayuntamiento. Y eso lo vamos a seguir manteniendo. El nido de la corrupción, el clientelar, el pago al dios por ahí al PP, en esas elecciones lo que se trata es mantener la red clientelar y lo va a hacer para que las elecciones. Pero si vamos a los planes de electores, que estamos en el debate de todo, es que va a ser una corrupción que yo tengo en esta relación. Y el. Es organizado para después juntarnos con lo que ya está acuerdo que también sirve. Juan Carlos, creo que es la última palabra del mundo. A mí realmente yo descubro un montón de partidos como las elecciones, que no sé si os pasa como que está más tiempo de lo habitual en la cabina viendo a un montón de sectas de derechas que no sabía yo que existían tantas falanges, pero me pasa más o menos algo parecido con la izquierda, y yo creo que esto lo podría solucionar, y es que claro, está la escisión de la escisión, y hay varias, entonces la posibilidad de en un proyecto de unidad incluir a toda esta gente que sí que se quiere seguir presentando a las elecciones, y de otra forma no lo podría hacer, me refiero, si se constituyese un partido, luego coalición sí, pero simplemente con una agrupación de electores no podrían presentarse, y hombre, yo les doy ese derecho básicamente porque aunque saben que no van a conseguir representación, quieren hacerlo, ¿no? Y me parece que sería una forma de incluir a toda esa gente. ¿Algo se os viene a la cabeza que no haya salido, que os parezca? Miguel Ángel, hacemos la intervención y ya a la siguiente entonces pasaremos a la segunda parte de los requisitos y la funcionamiento de la. Yo creo que al final el compañero ha dicho que estaba visto como algo la gente del partido político, pero hay gente que realmente a lo mejor nos perdemos por el camino sin tomar los partidos políticos como una especie de bandera de enganche también. O sea, creo que es algo que también habría que considerar. Sería mejor ir ya en la línea de la imposibilidad y de la unidad y. Pues entonces vamos a pasar a la segunda parte, ¿de acuerdo? La segunda parte, lo que vamos a. Porque la primera más o menos, lo que ha hecho María Jorge punto yo, luego haremos la cuestión de mí, sobre las ventajas. Esta segunda parte es sobre cómo podríamos acondicionar la fórmula de coalición electoral para que se cumpliese en el mayor grado posible los fines y los requisitos que en principio estamos poniendo. Pero aquí yo creo que sí que también podemos, cuando funcionamos muy bien la primera vez, podemos hacer ronda de palabras, cojo en primer lugar 5 y en función de cómo vayamos de tiempo, vamos con más. Vale. Maisol, ¿verdad? Inés. Maisol, ¿verdad? Carlos. ¿En la sigla? Sí, ¿qué ¿alguien más en principio o sobre la marcha se puede ir? Bueno, pues empezamos con más. Yo solo quería dar un dato porque no sé si todo el mundo es consciente. Oh, perdón, Marisol, lo siento. Como ha empezado a hablar ella, ¿quién se estaba? No, luego, después de ella, como ha empezado a hablar ella, no está pasando nada. Vale, si se puede agarrarnos, le cogemos la vez a todos los que hay un dato que no sé si todo el mundo es consciente, que a lo mejor en el grupo de relaciones políticas sí que controlamos. Entonces voy a decir el listado de todos los partidos políticos que participan ahora en Ganemos. Izquierda Unida, ECO, Puyalón, Partido Pirata de Aragón, Somos, Demos Más, se ha puesto en contacto con nosotros Escaños en Blanco, Partido X, Pazma en principio parece que no, ha asistido a las asambleas pero de momento ha rechazado la invitación. Estamos esperando a que nos den cita a algunos, entre ellos también Podemos, ¿vale? Llevo 10 partidos, solamente es un dato que quería apuntar. Con la misma, para mí, independientemente de la historia de cada partido, como trato de ser bastante respetuosa con todas las personas que están en los partidos políticos, salvo con el PP y alguno más que hay, son todos personas. Y entonces para mí son todos igual de importantes, solamente ese dato. Lo segundo que quería decir es que se ha hablado de inclusión. Si tú, y es lo que yo siempre me ha despertado bastante duda la coalición de partidos o coalición electoral, si tú lanzas a la ciudad que lo que has creado es una coalición, porque esto sale en prensa, que eres una coalición electoral, ¿qué es una coalición electoral? Hay mucha gente que está en su casa que no vendrá a Ganemos Zaragoza porque creerá que para estar en Ganemos Zaragoza hay que ser militante y alguno de los partidos que forman esa coalición electoral. Es muy difícil lanzar un mensaje en el que seas somos una coalición electoral y a la vez somos también un grupo de personas independientes, pero somos muy escrupulosos con el respeto de los derechos de esas personas. Así que podéis venir. Es muy difícil lanzar ese mensaje para gente que no sea militante, empiece a participar en Ganemos Zaragoza. Y lo digo como una duda que yo, fuera de lo que suponga la financiación y tal, es la gran duda que me planteo desde que sale la idea de lo de la coalición electoral. Y después el otro dato que decía, que sepamos y seamos conscientes de todos los partidos políticos que están participando activamente en Ganemos Zaragoza. Si me permitís, me atrevo a Marisol, me atrevo a plantear. Ha generado una muy inconveniente que tiene la fórmula. Para mí es difícil lanzar un mensaje de llegar a toda la gente que está en su casa si decimos que somos una coalición electoral. No es inclusivo, para mí al revés, es de exclusivo. ¿Podrías plantear qué mecanismo podría tener esa coalición electoral para intentar mitigar en lo posible ese inconveniente? Pues ahí tengo que pedir disculpas porque precisamente me ha apuntado en este grupo para ver si alguien daba con el pic y la clave a esa respuesta, y de las ventajas que he oído, pues la verdad es que ninguna me ha dado la solución, pero es que yo tampoco tengo la solución. No. Vamos a tener intervenciones, si alguien puede aportar a lo que plantea Marisol, pues estupendo. Pues yo también. También cuando ha dicho las ventajas, vamos a ver, a la hora de plantear una coalición de partidos habría que plantearse que si hay una coalición de partidos dentro de la cual solamente hay un partido actual que tenga representación, todos los demás son de momento extraparlamentarios, extraconcejales y extra todo. En ese caso realmente solo tendrían acceso a los medios de comunicación públicos y al anticipo de la financiación en virtud de la parte que le corresponde al único partido que no es extraparlamentario de esa imaginaria coalición. Pero hay que recordar también que, por desgracia, los resultados que obtuvo en las últimas elecciones fueron decepcionantes para todos los que eran simpatizantes de la izquierda, y en consonancia los recursos que se iban a anticipar y el tiempo de emisión iba a ser mínimo. Entonces mi solución para el problema es que se le dé un uso muy eficiente a ese dinero y un uso muy ilusionante a ese escaso tiempo. Luego hay otro factor que veo difícil, y es que, por un lado, si la estructura es de coalición, evidentemente es una estructura de grupos. Hay que articular entonces que esa coalición dé lugar a una lista electoral que sea ilusionante para el electorado, en primer lugar porque no sea un intercambio de cromos, es decir, yo, como soy muy importante en esta lista, pongo muchos candidatos. Hombre, evidentemente eso sería un fallo que desilusionaría a la gente. Entonces, una forma de acertar para solucionar ese problema sería que se articulara una lista electoral que no fuera un intercambio de cromos, que fuera realmente algo abierto a la ciudadanía. Y más, se me ocurren más cosas. No voy a monopolizar el tiempo. No. Yo no entiendo, si me puedo explicar, realmente el dinero es que yo no he entendido. Yo he recogido la eficiencia en el uso del dinero que se dispone del tiempo. El tiempo de aparición en el dinero. Sí, porque eso da igual con qué fórmula, ¿no? Claro. Que como realmente a lo mejor no es tantísimo el dinero o no es tantísimo el tiempo como a lo mejor uno puede imaginar, pues que yo hago, porque ese dinero que tenemos más adelante una fórmula para que sea muy eficiente su uso y para que el tiempo sea muy eficiente, no simplemente aludiendo a que a lo mejor no es tanto. Carlos, una precisión sobre eso. Con los partidos que ha dicho Marisol, aquí aportarían no solamente que parece que están en su condición Izquierda Unida, que no aportaría. En un caso, ECUO, que tiene un diputado nacional, aportaría tiempo y dinero también, porque al tener ya representación institucional también aporta eso. Todo es proporcional. Y los votos de todos los demás. Tienes que la suma de todos los votos en anteriores elecciones también podrán, aunque no hubiera que se vayan. Todo se cuenta. Y si no, Podemos, pues sumarnos. Tenemos otro proyecto muy importante. Igual, no sé si a lo mejor la intervención podría ir también en la de poner sobre la mesa la importancia o no del dinero concreto que se dispondría a esa coalición. En principio yo creo que igual ese matiz va más luego al plenario general, que aquí nos intentamos centrar más en lo que son adecuación, digamos, de la fórmula a los objetivos, en este caso contando con esta en este caso respecto a las más fórmulas, pues más, o sea, también sería muy poco dinero o menos todavía, por lo que entiendo que la asistencia sería generada toda la plaza. Y es que veo que nos estamos olvidando de que la fórmula jurídica es solo eso, una fórmula jurídica. No, tenemos que intentar que eso no se convierta en el planteamiento sobre el que vamos a vivir. Porque entonces, ya quiero decir, es que entonces parece que nos vamos del entorno en el que nacimos. ¿No? Vamos a ver, el tema es, estamos buscando una solución a un problema de tipo estrictamente legal, en principio, que efectivamente tiene sus implicaciones económicas, tiene sus implicaciones políticas, y las tiene, y hay que reconocerlas, pero lo que tenemos que hacer es, en principio, buscar, o sea, ver cómo adecuamos cualquiera de las formas a lo que tenemos, a lo que pensamos conseguir. Y lo que pensamos conseguir, para mí, de verdad, que es independiente de la fórmula jurídica. Absolutamente independiente. Quiero decir, yo quiero una democracia participativa, un control y una transparencia, una forma. Para eso, para mí, es independiente de la forma jurídica que yo tengo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo conseguimos que esa fórmula jurídica que estamos analizando en este caso concreto, y le doy la razón a Enes, tiene sus connotaciones políticas, que lo que tenemos que hacer es, a través de algunos instrumentos de los que tenemos que dotarnos, ver cómo los mitigamos, porque en principio mi planteamiento es que no hay fórmula jurídica buena. No hay fórmula jurídica buena. Hay fórmula jurídica menos mala. Y en función de eso tendremos que trabajar. Mi planteamiento es, tenemos de alguna manera que desarrollar, y ya se está haciendo, un código ético. Un código ético que en el fondo es, digamos, la ley sobre la cual luego tenemos que realizar un reglamento. Un reglamento que es el que nos definirá cómo realizamos realmente la participación, cómo realizamos realmente la revocación de los actos, los cargos electos. Ojo, con el 10%, con el 15%, con el 12%, con ninguno. La Asamblea, el reglamento nos tiene que decir, la Asamblea, ¿qué es lo que decidirá? ¿Cómo? ¿Siempre? ¿De qué manera? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada mes? ¿Cada dos meses? Nunca. Quiero decir, el reglamento en el fondo es el que nos marca, con independencia de la fórmula jurídica, con independencia de la fórmula jurídica, cómo vamos a trabajar. Y yo os digo, ahí. Podemos hacer un reglamento que no venga ningún partido. Es que nos estamos inventando que van a venir. Que no van a venir. Que a lo mejor no vienen con el reglamento que hagamos. Porque tendremos que decidir cómo hacemos la financiación. Y a lo mejor no les interesa el sistema de financiación. Es que lo que nos estamos pensando es que los partidos van a venir corriendo aquí. Que a lo mejor no. Quiero decir, entonces, planteamiento, código ético, punto número uno, régimen jurídico, reglamento en todos los aspectos, reglamento en cómo va a funcionar, ganemos Zaragoza, que en el fondo lo que estamos diciendo es cómo va a funcionar esa coalición de electores, efectivamente, no coalición de partidos, sino coalición de electores, electoral. Y en función de eso también veremos, hay partidos que yo pienso que no les interesa, o sea, que es decir que seamos un poquito más. Intervengo sobre el tiempo, si sirve para las intervenciones, que ya no nos queda mucho. la, desde facilitación, cuando pensamos un poco esta dinámica, nuestra idea era un poco que aquí se defendiese, que saliesen a la luz las ventajas de esta firma, que eso creo que ha ido bastante bien, de tal manera que luego, cuando se dé el debate, vamos a poder visualizar las ventajas de cada una de las tres fórmulas. Pero nos parecía importante también que a la hora de hablar de estas fórmulas no se hablase de las fórmulas en el aire, sino que se dijese ventajas de la coalición electoral son estas, pero es que además pensamos que la coalición electoral tiene, para que nos parezca bien, tendría que tener algunos requisitos, por ejemplo, ha salido uno que es lo de tendría que tener una lista electoral abierta, que en principio además, como por la medida que está trabajando en eso, sería lo que sea difícil de poner. Entonces, en este segundo aspecto, es en el que yo pediría, que no sé si va a dar tiempo, se me puede poder parar cada palabra a todo el mundo, conforme vayan los demás grupos, sí que me gustaría, o sea, yo os pediría, si podéis incidir en este último aspecto de qué matices, qué apellido le vamos a poner al nombre, coalición electoral, para tenerlo en cuenta a la hora de plenario probablemente después y de discutir más todo entre todos, ¿de acuerdo? Pablo y Jalisco, quien tenga. Sí. Bueno, yo como no me ha dado tiempo a poner ahí mis papelitos de colores, pues ahí un poco a centrarla y aunque iba a intervenir sobre las cuestiones más concretas de coalición, pero yo creo que siempre he ofrecido una solución a cuestiones concretas, pero para mí lo que planteamos es que con independencia de la forma jurídica, que pretendemos reapropiarnos la riqueza, el suelo, los servicios sociales, etcétera, bajo control democrático, con una descripción muy general. ¿Y cómo hacerlo? Pues yo entiendo que los mecanismos es asambleas de base, territoriales y sectoriales, y mecanismos de articulación y centralización de las decisiones de las mismas, así como procesos de referéndum o de solicitudes de opinión mediante un censo de simpatizantes, de gente que, dependiendo de una graduación, pero yo no voy a extravencer aquí una graduación de qué tipo de decisiones se establecen en cada uno. Eso yo no lo vuelvo. Luego, yo me creo que, es decir, creo firmemente que la coalición es la solución por una cosa, ¿no? Porque nos permite dotarnos de un reglamento que el partido no nos ofrece ni la agrupación de los partidos nos ofrece, porque tanto una como otra nos deja, que el partido político nos permite un reglamento, pero obviamente dentro del partido, que no compete o no va a permitir alguna cuestión que voy a explicar. Cuando planteaba que no es cuestión poco importante. Cuando se plantea qué hace la gente que no pertenece a ninguna organización política, que hay, hay gente que tenemos que no es de ninguna organización, aunque parezca, todo el mundo dice, ¿no nos conocemos todos? Bueno, pues como nos conocemos todos, algunos sabemos que hay gente que no es de ninguna organización. Pero con independencia de eso, ¿qué pasa? Como explicaba antes Carlos, ¿no? Nos podemos desarrollar todo un reglamento de esa coalición que permita que todo eso que hemos colgado ahí se haga realidad de forma incluso jurídica. Yo estoy de acuerdo que la forma jurídica es lo de menos. Si mañana la agrupación de electores me pareciera la mejor, yo soy el primero que por táctica diría o si el partido político. Pero yo creo que la agrupación de electores, ¿por qué? Porque en la coalición podemos abrir una figura, y los que son de Amaiur y los que son de Izquierda Unida la conocen, que es la figura independiente. Es decir, que la coalición no solo es un censo de los partidos que forman parte de esa coalición, sino que cualquier persona puede formar parte de esa historia, que se puede hacer de manera abierta, con censo, sin censo, o simplemente apuntándose en internet. Yo no me meto, yo no quiero concretar en ese sentido. Y estas fórmulas no son nuevas, por eso digo que hay partidos políticos, coaliciones, movimientos sociales y políticos que llevan ya participando, o sea, ofreciendo esa posibilidad. Yo creo que por ahí iría el rollo de cómo entiendo yo la coalición. Y en ese reglamento es donde debería figurar toda esta carta, o sea, toda esta historia de deseos que hemos establecido, de control democrático, primarias. No hablaría de primarias, sino de listas abiertas, ¿vale? Para que quede claro, porque si no al final algunos entienden el proceso de otra manera, control democrático, etc. ¿No? Me repito eso. Gloria tenía palabra. Sí. ¿Quería? Sí, pero no, pues. Antes decía iba a vale. Sí, bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han oído ahora. Pero sí que quería un poco remarcar que a lo mejor la parte económica a lo mejor no es una de las cosas que nos tendrían que guiar, porque que yo sepa Podemos para las europeas no pidió ningún préstamo. Yo pienso, por ejemplo, que entre hoy deberíamos sujetarnos a los préstamos bancarios, que se puede hacer echar imaginación y soltar el crowdfunding y son limitadas según qué gastos. Que luego también, yo pienso que los medios de comunicación van a ir en contra de lo que esté establecido, porque los medios de comunicación son dueños y sabemos quiénes son. Entonces, van a ir en contra de lo que sea romper el partido, independientemente que sea una suma de letras. La gente no estamos acostumbrados dos que no estén en un partido. Ni he estado nunca, y es verdad que yo también lo veo un poco de distancia, pero estoy viendo aquí gente que son de muchos partidos y estamos todos a lo mismo. Entonces yo pienso que los ciudadanos estamos acostumbrados más que a cada 4 años con votar y luego estar en el café. Es que hay que buscar fórmulas para que todo el mundo participe. Yo pienso que la coalición también puede tener más fuerza a la hora de que todo el mundo se anime a participar, tener que estar en su casa. Y digo, como yo, que hasta ahora que he dicho, les acabo, tengo que movilizarlo porque esto es decir, nos va la vida en ello, y yo pienso que es eso. Entonces, habrá que buscar fórmulas pues para contrarrestar lo que todas las informaciones que nos quieran destruir, y pienso que hay que ir todos a una, la oportunidad también a eso. Hemos tenido ahora 5 primeras palabras, entonces, si no os importa, el resto que he cogido, lo que voy a hacer es pasar al final a las personas que ya habéis intervenido, de tal manera que paso adelante a quien no ha intervenido en primera vez. Si lo repaso para que no equivocarme. Maribel sí que ha intervenido, Cristian has intervenido, ¿verdad? Kiko, me parece que no. Pues Kiko, adelante. Os paso al final, ya tengo. Pero a Cristian no. ¿No has intervenido antes? Sí, pues eso es. Sí, estás apuntado entonces. A ver, Kiko. Estaba pensando algo, porque yo te lo estoy copiando, pues se va a hacer la carta. Yo creo que iba a contestar con eso el tema de que, bueno, lo que dice que cuando es difícil que la parte de electores se va a hacer unas nuevas islas, depende de lo que quiera transmitir. Perdón, más que la coalición de partidos se va a hacer unas nuevas islas. Depende de lo que quiera transmitir la coalición de partidos, me refiero. Hay una coalición de partidos que ha podido ver con una suma de islas, hay una coalición de partidos que no la puede ver con una suma de islas. Me refiero, yo veo a Mayur y no veo una suma de islas. O sea, de hecho, no sé qué partido está en Mayur. Y él y buscaba cosas en Mayur y estoy muy interesado porque me parece una forma interesante. Entonces, tú ves, depende cómo lances tu campaña de darte a conocer, la manera en que la gente va a conocer. Yo puedo darme a conocer como. Soy Eco, Izquierda Unida, Puyalón, Partido de X, etc. O puedo darme a conocer como yo soy Garemos, Zaragoza. Y esta gente está de acuerdo con lo que hemos planteado y esta gente ha dicho que nos va a apoyar. Pero no somos lo mismo. Simplemente esta gente nos apoya. La manera de darse a conocer es importante. Entonces, la coalición de partidos no es una suma de siglas. Es una forma jurídica para que tengamos una capacidad de trabajo mayor. Pero la forma de presentarnos a la gente es la que queramos ponernos a nosotros mismos. Es la etiqueta que queramos ponernos. No es la que no nos va a poner la forma jurídica. Sería de alguna manera, recogiendo que alguien ha hecho interés al principio, prescindiendo del término de sopa de siglas, pero si podría ser el acuerdo entre cúpulas de partidos para mitigar esa posible sensación que hay en el exterior y a visibilizar que claramente no es eso, ahora hemos dado. Sí, podría ser eso. Se ha repetido algo porque Me he preguntado a Eduardo, creo que sí que has intervenido, o a ti también. ¿No has intervenido? Yo cuando hemos empezado, quiero recordar dos palabras que se han nombrado nada más empezar la reunión, no esta, la general. Objetivo y herramientas. Los objetivos están plasmados allí, yo creo que incidimos todas las personas que estamos aquí, que apoyamos este proyecto, y las herramientas que de momento tenemos más cercanas son las elecciones, son las que son, y tenemos que en ese sentido entiendo que prácticas. Y por eso es una coalición electoral en la que caemos todos y todas. Como hablaba Marisol de cómo rompemos ese lenguaje negativo hacia los partidos, pues quizás deberíamos empezar aquí. Y hablemos de los términos jurídicos, coalición electoral. Porque cuando hablamos de coalición de partidos ya empezamos a excluir. Cuando hablamos de sopa de siglas ya, vamos, ya. Encima, lo comentaba antes, creo que Nacho, encima utilizamos términos respectivos. Yo no milito en ningún partido, pero me imagino que para que militan en un partido que también es antes de eso ciudadano, pues puede participar en cualquier historia con los mismos derechos que los demás, ¿no? Quiero entrar un momento también con el tema del código ético. Estamos hablando de que se puede hacer un código ético en el que no entren los partidos. Yo creo que ese es un error. Yo entiendo que este es un proyecto, como yo lo quiero entender, de unidad popular. Y si nos vamos a cascar aquí un código ético en el que empecemos a rechazar a un montón de gente porque ya queremos marcar lo que son partidos políticos, para mí es un error. Y en esto también, y con esto concluyo, quiero que tengamos un poco en cuenta que a veces no sé si somos conscientes de ello, de la, por lo menos, quizás en un proceso electoral nos pudiéramos sorprender de las fuerzas que tenemos, porque estamos yendo a una serie de organizaciones más o menos organizadas o a una sociedad que puede estar más o menos organizada, que parece que ganemos Zaragoza, somos 200.000 personas aquí y súmate a nosotros, que somos los vencedores. Hombre, somos una parte más de la sociedad, somos un instrumento más de la que tenemos aquí de números uno, ¿no? Me parece que en la última asamblea se hablaba que tenemos 1.000 y pico firmas y 1.000 y pico euros. Y si no me equivoco, me parece que la mitad de esos 1.000 y pico euros los puso una persona. No sé qué fuerzas tenemos como para presentarnos, a veces a mí me da la sensación con una cierta soledad. En el comunicado de los grupos que ya están acabando, entonces creo que el resto, que son Olga, José, Pablo Félix y Oscar, era solamente Oscar, que no había tomado la palabra, pues la damos a él y ya concluimos. Y lo que se os suele el tintero, vemos luego si en el plenario tiene hueco y lo planteamos. Yo creo que todas las desventajas que tiene la coalición, casi todas menos una, se resuelven con el reglamento, como veremos ahora. Delimitando muy claramente que esto cómo se toman las decisiones, cómo se funciona, etc. Y eso además es una ventaja de este poder, que la agrupación no tendrá el reglamento, no existirá. No le pedimos a alguien que lo que quiere tratar. Si no existe un reglamento, que no los pueblos de Zaragoza. pues como que tendrían un mayor como que se tienen más importancia, como que se van a ver más beneficiados de una nueva forma de la política o así. ¿En qué sentido? Pero habría que completarla. No sé. ¿Cómo ventajas un poco el tema de...? Daba también una continuidad y dar la perspectiva. O sea, que estos reglamentos, no solamente son para dar continuidad, que dan continuidad en el futuro. O sea, no solo para antes, sino para las cosas. Y en relación a eso, el control, ¿qué sucede? Mayor control. Y entonces se ha dicho mayor control en relación con esto. El tema de no sé qué cuesta, quiere solucionar problemas contra los clínicos, es lo mismo que esto. El tema de inclusión. Sí, como era todo inclusión, o sea, en el tema este de que dentro de las personas, inclusión, unidad, y ahí también como generar ilusión. Sí, eso es. Generar ilusión y a partir de esto tener más capacidad de ganar. Sí, sí, eso es. Sí. Se me dio... Estaría como esto, ¿no? Sí, con más capacidad de mediática. Sí, se ha dicho ya más presupuesto. Sí, que eso, o sea, nos prestaría un poco como inclusión unidad, porque para que se vea esto fundamental. Yo es que no sé qué tengo más económico. Si quisiera levantarla de alguna manera. Thank you. Una vez que ya hemos trabajado cada opción por individual, la propuesta ahora es exponer brevemente, imagino que los tres grupos se han trabajado un poco ventajas de esa fórmula y cómo formas de adecuarlo para que cumplan los requisitos que hemos identificado. Entonces, los ponemos brevemente. Ahí hay un cuadro, por si nos puede ayudar en algún momento irlo rellenando o irlo teniendo como referencia, de los requisitos que hemos sacado entre todos al principio y de cada una de las opciones, y más hueco por si se nos ocurren otras cosas, para ir viendo cómo las adecuaríamos o si lo cumplen o no lo cumplen. Hacemos esa exposición breve de cada una de las fórmulas y luego pasamos a debatir, hacemos una como un sondeo a ver por dónde vamos, si está más claro uno, si hay más opciones por uno o por otro. Abrimos turno y bueno, y vamos viendo. Vemos si hay posibilidades de consenso y hacemos una ronda de consensos, vamos a ir viendo según lo que salga. Lo que sí que pedimos, porque nos han pedido personas que estaban aquí esta mañana y lo hacemos siempre, es que el debate se pueda hacer con generosidad, añadiendo solamente ideas que nos hayan dicho, dejando que todo el mundo pueda participar y con respeto a todas las opiniones y a todas las personas que hablen. Que creo que eso lo tenemos todos claros, pero por recordarlo, porque también llevamos muchas horas de trabajo, nos cansamos y el momento en que se nos cruza, pues a veces olvidamos esto. Entonces, bueno, pues empezamos por el de coalición, que era el número uno. Coalición de partidos, expones así lo que habéis trabajado. Bueno, así como ventajas, si alguna nos hemos dejado de las personas que habéis estado, pues lo decís. Por un lado, pues se planteaba que daba más capacidad para establecer un reglamento, unos estatutos o unas normas que fijen cuál va a ser el funcionamiento antes y después, o sea, que tengan continuidad y por lo tanto un mayor control. Por otro lado, pues que los pueblos se vean, no se queden fuera, se encuentren más beneficiados de una nueva forma de hacer política que nos planteamos dentro de Ganemos, que tal como se ha dicho antes, en el caso de la agrupación electoral sería más difícil, de la agrupación de electores. Y por otro lado, pues el tema de la inclusión, o sea, que consideramos que el objetivo prioritario es que queremos conseguir y de qué código ético y de forma de funcionamiento y que de profundización de la democracia vamos a poner en marcha, y que eso es la clave. Entonces, todas aquellas personas o grupos que se quieran incluir, pues no tenemos por qué relegarlos, ¿no? O sea, que es más de inclusión, de unidad, y todo eso en la manera que seamos capaces de llegar a la ciudadanía, pues podríamos generar una ilusión que permitiese pues ir a ganar pues todas aquellas gentes que desde diferentes partidos o distintos colectivos o distintas personas a nivel individual estuvieran por ese cambio, pues podrían sentirse representados. Y por otro lado también que habría una mayor capacidad mediática, o sea que tendríamos más posibilidad de intervenir en los medios y un mayor presupuesto. Yo había apuntado una más, que es la de que se ha apuntado, que podría ser una fórmula que plantea mayor facilidad y continuidad en el tiempo. Eso te he dicho al principio. Y luego, en cuanto a las adecuaciones que han ido saliendo, una era un poco como general y parece que había bastante claro, y era el tema de tener en cuenta de que había que hacer un reglamento que fuese el que estableciese la base de funcionamiento de la coalición electoral, y en función de este reglamento pues habría que escribir, digamos, la letra pequeña de ese funcionamiento. Entonces han ido apareciendo ideas para que podrían estar en este reglamento y que ayudarían a que la coalición electoral cumpliese los objetivos. Entonces se hablaba de mecanismos de decisión en base a asambleas, tanto territoriales como sectoriales, referéndums, y también se comentaba revocación, eso es también, sí, se veía necesidad o la posibilidad de mitigar el posible efecto negativo que podría tener la coalición electoral en cuanto a visibilidad exterior. Pues una manera de adecuar la coalición para mitigar este efecto negativo sería el visibilizar la coalición con mucho cuidado y de manera que quedase claro que la posición de los partidos en esta coalición es secundaria y está, dijéramos, a lo que diga, dijéramos, Ganemos Zaragoza, que aunque tuviese la figura de coalición, sería, dijéramos, de alguna manera el fundamento de la fórmula. Y no sé si me dejo más. O, por ejemplo, la cuestión de, ha salido también de las listas electorales abiertas, como se ha estado hablando tanto por la mañana, pues no hemos incidido, pero también parecía como una cosa bastante, bastante fuerte. Gracias. ¿De segundo grupo? ¿Queréis exponer a alguien del grupo? ¿O los pongo yo? Era la agrupación de electores. Entonces, como ventajas que le veíamos es que responde más a la nueva política, no se identifica con partidos concretos y puede animar a votar a más personas, cumpliendo así el requisito de que no sea una suma de partidos, que era lo que buscábamos. Coherencia ideológica al no financiarnos por bancos, no superamos el ámbito municipal, no entramos en diputaciones provinciales, olvidamos que no nos centramos en ese campo. Nos interesa evitar pesas a instituciones como las diputaciones provinciales y comarcas. Garantía democrática, no hay un aparato político que se haga con el control posterior al disolverse el día después de las elecciones. Existe un documento previo que define las características de la agrupación y de los candidatos. Permite participar a militantes de Podemos Partido X que no se van a presentar con su marca. Y como adecuaciones sería que el compromiso ético puede garantizarse ante notario y por compromiso público. Podría existir un control real y obligar a firmar a asesores y candidatos un contrato con los compromisos que se especifiquen. Y si no se cumpliera ese contrato, se puede reclamar por procedimiento civil a través de la asociación cultural. Esta es la El tema que has dicho de las provincias y tal está en las ventajas del modelo. Sí. De que no. Vale, sí. ¿Y el siguiente? ¿Y el partido político, como ventajas, ha salido frente a agrupación? Que solo necesita el 0,1% del censo para los avales frente a la agrupación que necesita el 1%, que supondría que las personas que no están en ningún otro partido político, tanto de dentro de Ganemos Zaragoza como los ciudadanos de fuera, se sentirán representados en este espacio, y en la parte de hacia afuera incluso podría ser como una estrategia de comunicación. También se veía como ventaja que el constituirnos como partido permitiría ganar tanto tiempo como fuerza, como contenidos programáticos frente a una posible futura coalición. Otra ventaja era que dentro de 4 años, si nos hubiéramos presentado y demás, nos podríamos presentar solos como partido. También se plantea frente a agrupación el mayor control jurídico-político de los concejales electos. Otra ventaja, que tendríamos independencia de otros partidos políticos, y que fortalecería el sentimiento de pertenencia de las personas que estamos en Ganemos Zaragoza dentro de algo. Luego, en cuanto a la adecuación a fines y requisitos, una posible adecuación o mejora de la forma partido sería entrar en una coalición con otros partidos. En el caso de que se entrara en coalición con otros partidos, bueno, que son cosas que ya se han dicho allí, pero bueno, si fueran partidos que ya se hubieran presentado antes, esto aportaría acceso a medios de comunicación y financiación. Y en caso de que fueran partidos que ya tuvieran representación, aportaría que no tendríamos que conseguir los avales, ¿vale? Pero lo de la coalición lo veíamos, que tendría que ir unido a un código ético que se aplicaría a todos los partidos por igual, tanto Ganemos Zaragoza como el resto de la coalición, y unas normas de funcionamiento tanto internas como de la coalición, un poco con la idea de seguir recogiendo parte de los fines que han salido antes. Y luego, hemos estado hablando bastante al final de una forma de adecuar lo que es un partido político a nuestros fines y requisitos, es que este partido se entienda como una pantalla o como un puro instrumento. O sea, como que había personas que estábamos en el grupo que se planteaba que realmente la forma partido, como ideológicamente no nos gusta, pero tal y como está el sistema electoral ahora mismo, pues un poco te lleva hacia allí, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto en el vídeo al inicio. Entonces, que ya que el partido en sí mismo, pues hay cosas que no gustan, pero es una imposición, pues que tienes mejores condiciones, pues que este partido lo viéramos también como un instrumento o una pantalla, ¿vale? Y que se le quitara poder a la forma partido. Incluso se planteaba el desligar la Asamblea General de Ganemos Zaragoza del partido. O sea, como que la Asamblea tuviera su entidad y la fuerza propia del movimiento y a partir hubiera un partido que sería una herramienta más. Y que, bueno, que este partido... O, bueno, creo que ya no tiene sentido, porque luego hemos quitado, ya está. Vale, bueno, pues están expuestas las tres opciones con sus ventajas, que eran de las que partíamos en el cuadro. Podemos hacer ahora un sondeo de cada una de las tres. ¿Quién en estos momentos apostaría por constituirse como coalición de partidos? ¿Se puede votar por más de una? Sí. Esto no es una votación, ¿eh? No, pero que no me refiero a eso. ¿Se puede apostar por más de una? El tema es... Si te refieres a coalición solo como está plasmada allí o partido no. Como coalición, es que vamos a ver cómo vaya. Coalición de partidos. Coalición electoral. Vamos a ver, yo es que pienso que se deberían hacer dos cosas distintas. Una cosa es, ¿quién está por la coalición de electores? Por la agrupación de electores. ¿Y quién por la coalición? ¿Y quién por la coalición? Con independencia de que los que estén por la coalición sea la coalición. ¿Con un partido nuevo o con seguir como estamos ahora con coalición de tres partidos? Pero luego también es la coalición con unos requisitos. Que también hay que hablarlos, porque claro, la coalición por eso a cualquier... Digo, plantear las tres. Vale, las tres eran como hasta ahora, o ha habido un tiempo en que solamente había estas dos opciones, era esta como se planteaba, sin Ganemos como partido dentro de la coalición, una coalición de partidos. Otra agrupación de electores y otra partido dentro de una coalición. ¿Vale? La tercera y la primera no es la misma porque en la tercera hay una creación de un partido que es Ganemos Zaragoza que forma parte de esa coalición. De esa coalición. Y en la primera opción no se ha generado ese partido político. ¿Vale? Está descartado. A ver, espérate. No, por aquí que hay varias intervenciones. Sí. Sí. Iván, Miguel. Yo es que creo que las opciones son coalición de partidos ya existentes. Esa es una. O sea, ya existente. Agrupación electoral y partido nuevo con o sin coalición. Porque a lo mejor dentro de unos días decidimos que nos presentamos solos y sin coalición. Vale, a ver, Miguel y Marco. En adecuaciones hay dos opciones. Una que es un partido dentro de una coalición y otra es un partido pantalla que no sé si lo... No, son dos adecuaciones diferentes. ¿Son compatibles entre sí? ¿Lo planteáis como compatibles entre sí? Sí, es que el partido que genere sea un partido pantalla y que sea un partido que sea un mero instrumento, es lo que ha salido en el grupo, esa sería una adecuación. Y la segunda adecuación es que ese partido instrumento vaya en la coalición con las otras fuerzas políticas. ¿Vale? Bueno, entonces hay cuatro. ¿Y qué es eso? El partido pantalla. Vale. Partido pantalla significa que es una herramienta. No, pues no. Pero es que han decidido los compañeros que defienden lo de pantalla. A ver, ¿están preguntando qué significa partido pantalla? ¿Lo quieres explicar? Tomo palabras, ¿vale? Por favor, para que esto no se vaya mucho de... Partido pantalla significa utilización del partido como una herramienta y que la fuerza siga residiendo en la Asamblea de Ganemos Zaragoza. Que está desligada del partido y el partido es un instrumento jurídico para inscribirte y luego formar parte de esa coalición. ¿Vale? Pero la fuerza sigue en la Asamblea de Ganemos Zaragoza. ¿Vale? He tomado un instante. He tomado palabras de Miguel. Venga, que yo me acuerdo. Era Miguel, Pedro, Marco, Manuel, José, ¿verdad? Vale, son intervenciones ahora para ver, establecer qué sondeamos, ¿vale? Vale, pues Miguel en primer lugar, ¿de acuerdo? Por favor. pediría que las intervenciones fueran lo más cortadas y eficaces, porque si solamente son para establecer lo que vamos a sondear, eso ya se ha hecho antes, pero vamos. Sí, vale. ¿Alguna de las intervenciones tiene algo que aportar respecto al sondeo? ¿O sondeamos las cuatro? Sí, Miguel y Pedro. Uy, es que te estoy llamando, por eso te estoy llamando. Sobre la cuestión de partido pantalla, o sea, y sobre partido coalición, partido no coalición. Partido pantalla, corregirme los compañeros que estaban en el grupo, se quiere decir que el partido no tiene ningún instrumento de poder sobre las decisiones de Queremos Zaragoza. Es decir, que el partido está formando con los requisitos legales para ser un partido, pero que todas las cuestiones de decisiones se llevan a Asamblea y la Asamblea no es un órgano del partido. O sea, en ese sentido, pantalla. Es una mera máscara para concurrir como partido y no como otra cuestión. Y luego era la cuestión de si son cuatro, de partido con o no en coalición con los demás. Eso lo que se tendría que es, si se dice que la forma partido, y eso ya se verá luego, conforme a otras cosas que vayan surgiendo. O sea, que la opción partido. La defensa era que te permite salir del debate con una opción que puedes ir a elecciones en cualquier caso, que tienes coalición o no, pero tienes la forma partida que te permitiría ir a concurrir a esa elección. Este compañero justo había apuntado. Sí, todavía estoy ya la palabra, ¿verdad? Sí. No, era que habíamos quedado en el grupo, entiendo que como partido pantalla, que era como una cosa que simplemente para adecuarse a la ley, pues que entiendo que solo sirve para presentarte en una coalición electoral. Porque si solo sirve para adecuarte a la ley, después, ¿cómo te presentas solo? Para presentarte solo sí que hay que presentar unos modos de funcionamiento ya un poco más, determinarnos un poco mejor y ser un poco más estrictos, pero hacer un partido pantalla para presentarnos solos, pues no lo veo. Creo que eso no ha salido en el grupo. Y no le veo utilidad. Si hacemos partido pantalla es para hacer una coalición electoral después. En el grupo ha salido. Otra cosa es que lo compartamos en mayor o en menor grado, pero en el grupo sí que ha salido. Plantear las cuatro alternativas. Entonces se pueden plantear todas las opciones. Las cuatro. Vale. Entonces, sí. Se puede votar a más de uno. No, no se puede votar. ¿Alguien que ha pedido la palabra tiene algo nuevo que pueda contribuir a esto que hemos quedado? Yo quería proponer algo. Por favor. Ayal, puede ser que tengas tú, Pedro, me parece también, y Cristian. Venga, vamos a hacer. Nada, simplemente es que yo creo que la primera y la tercera opción, así hagamos hacer un sondeo, una votación consultiva o algo así, tampoco son excluyentes. Es decir, puedes estar a favor de que sea una coalición, pero también puedes estar a favor porque te da igual que se constituya un partido que luego vaya en la coalición. O sea, no son excluyentes. Podéis levantar la mano en las cuatro. Sí, la finalidad del sondeo es que todas podamos conocer mínimamente un poco sentidos generales de la Asamblea para luego seguir trabajando. Pedro, ¿algo? La historia es en qué plano nos movemos. Para mí, solo un primer sondeo es la filosofía de la agrupación electoral y la filosofía de la coalición electoral. La filosofía que hay detrás de esas formas jurídicas, que es lo que va a inclinar a la gente a votar por una o por otra en un primer sondeo. ¿Vale? Siguiente. Hablar de coaliciones secas es hablar del sexo de los ángeles. Para mí no tiene ningún sentido. Porque yo no soy de ningún partido, no voy a hablar de coalición. O sea, si me constituyo partido, hablaré de coalición. Por eso, hablar de partido Ganemos es una vía, es una tercera vía que no nos queda más que a los que nos gustaría que fuera, por ejemplo, la agrupación electoral, pero igual pensamos que es una vía para evitar problemas o incluso para estar en mejor posición para hablar en posición de igualdad. ¿Entendés? Sí, claro. Con lo cual, tendría unas dos grandes opciones para que se visibilice por dónde van las tendencias y luego en el contexto de coalición hablamos. Vale, hacemos eso entonces. Hacemos un primer sondeo de la filosofía, la agrupación de electores. y de coalición, ¿vale? Sí, tengo. Oye, os ofreamos. Coalición. Oye, aquí han pedido la palabra. Sí, sí, lo sé. Pero no se trata de recoger todas las opiniones, sino de que entre todos veamos cuál puede ser la mejor forma. Ante la propuesta de Pedro ha habido muchos sentimientos y parece que es una buena vía por la que seguir, aunque no todo el mundo esté de acuerdo, pero vamos a seguir por ahí, ¿vale? Sí, solo quería hacer una pregunta. Ahora que no. Hacemos un sondeo y luego podemos hacer todas las apuntes. Tenía 2:20 la palabra y lo estamos teniendo porque nos lo ha pedido. Mira, estas son las cosas que con el tiempo que llevamos ya trabajando son las que luego nos disparan. Entonces, vamos a ser un poco generosos. Sentimos si quitamos la palabra a alguien, lo hacemos en pro de que podemos llegar a un acuerdo y que podamos avanzar, ¿vale? Entonces, hacemos un primer sondeo. ¿Quién estaría más en la filosofía de coalición de partidos? Coalición electoral. Coalición electoral. Pero no de la mitad de la filosofía. De la filosofía. Ah, vale. De la filosofía. ¿Vale? ¿Y en la filosofía de agrupación de electores? Que vote la de metodología también. Queremos saber qué opinamos. Y entonces, dentro de esto parece que hay más apoyo a la filosofía de coalición que de agrupación. Dentro de eso, Pedro plantea, ahora abrimos para técnicas. Marisol. A ver, yo creo de todos modos que hemos votado, bueno, yo como habéis dicho de hablar, no me habéis dejado intervenir, pero creo que aquí está habiendo un error importante. Una cosa es la filosofía que a cada uno le parezca, que se ha votado parece una filosofía, pero yo creo que es un error. La filosofía es que queremos una participación horizontal y democrática, que queremos una unidad e inclusión, que queremos esto, para lo cual hay que dotarse de una forma jurídica por obligación, pero no porque eso nos vaya a marcar un diferente camino u otro. Es decir, solo por conveniencia, la forma jurídica, lo hemos dicho en nuestro grupo, lo mismo da que seamos una agrupación electoral que una coalición electoral de partidos, porque la coalición es electoral no de gente suelta, sino de partidos, o que seamos otra cosa. Lo que queremos es un reglamento que se ha dicho en nuestro grupo, y ese reglamento con el que nos tendremos que dotar para todos, lo mismo me da que vayamos como coalición electoral, como agrupación, el reglamento será el mismo. Y no tiene que influirnos una filosofía de partidos o de agrupación electoral que vaya a partidos. No tiene nada que ver, o sea, eso. Marisol, Olga. Que solo quería apuntar un dato que ha salido en el grupo de coalición electoral y no sé si la compañera Olga lo ha dicho, por si alguien no lo sabe. Ahora mismo en Haremos Zaragoza participan activamente 9 partidos políticos. Sí, personas de partidos políticos, como bien dice Alfonso, pero digo que esas personas que pertenecen a la variedad de nueve partidos. Respecto a la forma jurídica, a mí, aunque sí que estoy acostumbrada a oír, y hasta en mi casa lo oigo, que es lo de menos, como dijo Adán Colau, para mí sí que es una cuestión importante. Y para mí, una forma jurídica, aunque no queramos, sí que va a determinar en un tanto por ciento, aunque sea muy pequeño, el proceso que vamos a seguir como Ganemos Zaragoza. Yo lo que había apuntado en el papel rosa es que Ganemos Zaragoza tiene que elegir una forma jurídica que convenga a Ganemos Zaragoza para que resulte atractiva a la ciudadanía que no está aquí y que no ha salido de su casa, para ganar el ayuntamiento y para que sea Ganemos Zaragoza la que tenga la fuerza y no se convierta en un ring de enfrentamientos. Entonces, a mí me parece que esos son los tres criterios que hay que tener en cuenta. Y de ahí he deducido cuál creo que es la forma jurídica que más nos conviene. La que, bueno, la que yo votaré cuando se vote. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que quería decir que no sé si somos conscientes de la situación en la que estamos, que me imagino que sí, que pues estamos aquí, y de que esto lo tenemos que cambiar, y que cambiar esto requiere, no sobra nadie, no sobra nadie. Y que en función, y que por lo tanto lo importante, para mí lo importante es de qué reglamento o código ético nos arropemos para realmente hacer que la forma de hacer política en esta ciudad, en este país, sea diferente. Que realmente lo que se llama participación se ve realmente a la práctica, y eso tenemos que aprender mucho todas y todos, porque no tenemos una trayectoria de participación. Y realmente sea ese reglamento, ese código ético, lo que ilusione a la gente de que se le presenta una forma diferente de construir ciudad, que no se va a hacer en base a los votos que demos a determinada gente, sino la fórmula como a partir de ese momento vayamos a trabajar. Y seamos capaces de ilusionar. Entonces, yo creo que en estos momentos a mí no me sobra nadie. Y en función de... A mí, yo creo que a mucha gente lo que queremos es ver que es posible cambiar las cosas, ¿no? Y yo por eso, no es tanto el tema de qué fórmula jurídica, que decían por ahí, sino hacia dónde queremos ir y de qué manera queremos ir. Y quien se apunte a ello, pues bienvenido sea Gran Zaragoza. Y quien no se apunte a ello, pues no estará aquí. Para mí eso es lo importante. Más que la otra historia, ¿no? Recogiendo el hilo de la intervención del compañero, ¿cómo te llamas? José. De José. Yo estoy en la misma línea, pero si nos tomamos en serio lo que tú has dicho, como estamos votando, no. La forma jurídica que vamos a asumir porque tenemos que ir a la SM, sino la filosofía, yo me quedo que de las 52 personas que están así, aquí, 35 quieren la filosofía de las elecciones electorales de partido. Porque estamos votando la filosofía. Porque estábamos votando la filosofía. Lo que se ha votado es la filosofía de la otra, pero es que todavía estamos hablando de la filosofía. Solo quería dejar en claro eso. Y si no es, si ha sido así, repetimos la votación sobre la filosofía, porque yo he entendido que estaba votando bajo qué consigna moral y ética iba la elección. Pues entonces, si es no así, eso vamos a votar. Es que las votaciones no son filosóficas. Pero si se ha hablado sobre la filosofía de la Yo me he decantado por la agrupación de electores creyendo que es la más inclusiva para el desborde popular. Si no es esa, me da igual la que sea. Me preocupa mucho que, claro, para las personas que estamos aquí, posiblemente la más de consenso es la coalición de partidos, porque de aquí el 60% de personas sois militantes de partidos. Entonces somos los que estamos construyendo ahora mismo Zaragoza, mal que bien, y es lo que hay. Pero así no ganamos Zaragoza, tal y como lo veo yo, en lo electoral y sobre todo en lo popular. Entonces yo creo, a mí me preocupa que nos salió sobre todo encima de la mesa que la gente de Podemos, no lo habéis dicho, vamos, los que estéis más activos, si Podemos va a entrar en Ganemos Zaragoza, porque como elijamos una forma jurídica que luego Podemos Zaragoza, por lo que sea, no sepamos negociarla, de igual a igual, esto para mí se va al carajo, ¿eh? O sea, pero eso lo quería poner encima de la mesa. Luego hay alguna cuestión, cuando hemos hablado de las, cuando habéis expuesto las ventajas de los partidos, de la coalición de partidos, perdón, la coalición electoral de partidos preexistentes, se hablaba, por ejemplo, de la idoneidad, del protagonismo indirecto, ¿no?, que podría tener la gente de los pueblos. Hostias. Eso es muy relativo. Es que eso... Yo vengo de un pueblo, no sé si lo sabéis. Yo vivo en un pueblo, en 9 de Ebro. A mí eso no me parece una ventaja específica de una forma jurídica, la verdad. Me parece que se mezclan cosas que van mucho más allá de la forma jurídica. Al igual que la capacidad mediática. O sea, que la forma de coalición de partidos, de coalición electoral con partidos, se piense que va a ser más visible en los medios de comunicación convencionales. Porque, lógicamente, si está Izquierda Unida o Chunta Aragonesista, pues hay unos espacios en anuncios que de alguna manera son legales y tal, que creamos que eso nos va a dar más visibilidad, una apuesta jurídica diferente. Estoy hablando solo de lo jurídico, no de lo demás. Que puede ser mucho más atractiva, como se está viendo con Podemos, que por lo que sea, tiene un foco mediático mucho más grande que otros partidos, pues tampoco lo veo muy claro, ¿no? Que ese foco mediático lo vayamos a tener por estar y quedar bien hecho. O sea, yo simplemente pongo en cuestión algunas ventajas que ya os digo que no es por defender la agrupación de lectores, que a mí me da igual la forma jurídica. A mí lo que me importa es un poco la línea que ha dicho Olga, que no perdamos gente. O sea, que no perdamos gente, sino que saquemos este tema, lleguemos a un acuerdo y sumemos. Porque ahora mismo con lo que hay no ganamos la otra. ¿Por lo que hay? Tiene la palabra el compañero de la mesa de A ver, Nacho, vamos a ver. Aquí parece que los compañeros que defienden la agrupación de lectores defienden que entremos todos. Y los que están en la calle también. Y los que defendemos la coalición electoral no. Yo que defiendo la coalición electoral, lo que defiendo es que el conjunto sea superior a la suma de las partes. Y la suma de las partes es la suma de los que militamos en partidos políticos y la suma de los que no militan en partidos políticos. Al final, para mí, Ganemos debe ser la expresión de la movilización de años contra el gobierno del Partido Popular que se ha dado en las mareas. Y ahí hemos convivido todos perfectamente sin ningún tipo de problema. Y en cuanto al tema de la ley de cosas, de la consideración jurídica, aquí se está planteando una forma como un reglamento. Lo que se está planteando la comisión es que Ganemos debe seguir funcionando exactamente igual que lo está haciendo hasta ahora. Es decir, con la participación individual de cada uno de nosotros. Que los partidos políticos, por mucho que sea una coalición electoral, no van a determinar absolutamente nada sus ejecutivas. Que vamos a ser las personas que venimos aquí, las que trabajamos en las comisiones y las que decidimos absolutamente todo. Y para que eso funcione, simplemente lo que planteamos y lo que ponemos encima de la mesa es ningún veto absolutamente a nadie. Y considero que cuando se plantea que, por ejemplo, no sabemos lo que va a hacer Podemos, pues yo lo siento mucho, pero aquí yo no vengo a decir lo que dice Izquierda Unida, ni a defender lo que defiende Izquierda Unida, y soy militante de Izquierda Unida. Yo vengo a defender lo que defiendo yo, a participar y a construir Ganemos. Y me gustaría que todos los compañeros de Podemos, independientemente de lo que opine, vinieran aquí, como yo, a participar y a construir Ganemos. Tengo 10 palabras pedidas, entonces os pido un poquito de brevedad y deciros que de momento no vamos a coger más palabras para que después de estas 10 podamos avanzar con esa dinámica diferente, ¿vale? Vamos así con agilidad. Iván, me parece que es muy bueno. Sí, hay varias cosas. Lo primero es que aquí no estamos para hablar de filosofía, estamos para decidir la fórmula jurídica con la cual nos presentamos en las elecciones. ¿Por qué? Porque es un requisito legal. No es algo que... A mí me encanta la participación, pero a mí nos obligan a elegir una hoja. Y esta cuestión es una cuestión técnica, es una cuestión jurídica. Tenemos que ver qué es lo que más favorece a Ganemos Zaragoza. Y lo siento mucho por los que estáis en partidos políticos. No quiero ni saber cuáles son las posiciones del resto de partidos políticos sobre cómo se tiene que presentar Ganemos Zaragoza. Porque me da igual, yo respeto lo que ellos decidan con su fórmula, pero aquí decidimos Ganemos Zaragoza. No Podemos, ni Izquierda Unida, ni Chuntas, ni el Partido Comunista, ni el Partido Pirata. Que no es eso. Bueno, eso es otra cosa. Por lo tanto, para mí, yo he votado coalición, pero porque no he enterado lo que he votado. Así que, porque sí, por filosofía, por supuesto, agrupación de electores. Por supuesto, pero lo siento mucho, la agrupación de electores tiene muchísimas trabas. Siguiente cuestión. Se está planteando la coalición. La coalición, estamos hablando de la coalición cuando la coalición es una cosa de varios. Estamos presuponiendo que los partidos políticos se van a coaligar. Ahí está. Yo, esa opción ahora mismo, tal como está el grupo de relaciones políticas, es imposible de decidir si algún partido político, de los cuales nos hemos entrevistado ya y nos quedan un montón, van a querer participar en una coalición, porque todos dicen lo mismo. Programa, candidatura, código ético. Forma jurídica. Mientras no tengamos cerrado ninguna de esas cosas, ellos no van a poder tomar una decisión, porque les estamos pidiendo que tomen una decisión al vacío, sin saber nada. Entonces, mi opinión es, por favor, no cerrémonos puertas. Por eso yo defiendo la opción partido político, porque eso nos permite ganar tiempo, empezar ya, tener algo para podernos presentar, evitar los problemas de la agrupación de electores y poder negociar de tú a tú con los partidos políticos y decidir la coalición posteriormente. Tiene la palabra Pedro, pero sí que para garantizar un poco la agilidad, Julia va a tomar tiempo, ¿de acuerdo? Así intentamos que no nos no, no, no, no. Vamos a ver, cuando yo planteaba una votación en base a filosofía política, era porque partimos de que las formas jurídicas son radicalmente injustas cuando fueron concebidas para sostener un bipartidismo con el que estamos todos en contra. Es decir, favorecen a los partidos, sobre todo mayoritarios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos encontramos con unas formas jurídicas completamente contrarias a la participación popular en igualdad de condiciones con partidos políticos. ¿Vale? Por eso decía yo que la filosofía política es, si estamos todos, por un movimiento que empieza de base, el movimiento ciudadano que empieza de base y se va incorporando todo el mundo. Y eso se corresponde con la filosofía política de agrupación electoral. Vale. Desde el punto de vista de las formas jurídicas, evidentemente que la coalición electoral, desde el punto de vista pragmático electoralista, es mucho mejor. Y yo desde un principio he estado de acuerdo con esa forma jurídica. Pero mi filosofía política es la de la agrupación electoral. ¿Vale? Por consiguiente, y enlazando con la última intervención del compañero, por consiguiente, el siguiente paso es pedirle a los compañeros de los partidos lo siguiente, que ya que yo estoy optando por una coalición de partidos, aun estando en contra, porque mi filosofía política es de agrupación electoral, y yo estoy cediendo, lo que le pido a los compañeros de los partidos aquí presentes es que contribuyan a una votación en la que se acuerde que ganemos se constituye en partido. ¿Por qué? Porque así todos estamos expresando esa sensación de aunar, de que nadie se va a querer aprovechar de ventajas que les pueda dar el ordenamiento jurídico, de que todos estamos en posición de igualdad y de que todos nos vamos a comprometer a asumir compromisos éticos y consensuados. Y eso ya a mí me da una cierta tranquilidad, porque digo, me da por saco constituirme en partido, porque yo no quiero constituirme en partido, por eso hablamos de partido pantalla. Pero si yo cedo en eso, por favor, los compañeros de partido, ceder en lo que os pido. ¿Eh? Y que me dejéis a mí constituir un partido que no quiero constituir. ¿Vale? ¿Me entendéis la esquizofrenia? Sí. Como presidente del partido, pero compañero de. Aquí hemos hecho un sondeo para ver si estábamos de acuerdo con la agrupación electoral, o sea, agrupación de electores y la ¿cómo se llama? La coalición electoral, y es que me lío con coalición electoral, agrupación de no sé qué, bien. Y ha salido mayoritariamente que queríamos coalición electoral. Después ha habido unas palabras que, perdonad si me equivoco, pero a mí es la impresión que me ha dado, que nos han querido enseñar en qué nos hemos equivocado al votar mayoritariamente coalición electoral. Es que no se ha votado. Hay un compañero que ha votado sin saber muy bien lo que votaba. Yo he votado sabiendo perfectamente lo que he votado. Y hay otro compañero que piensa que algunos hemos votado porque pertenecemos a unos partidos o no pertenecemos o lo que sea. Yo pienso que todos han votado con la mejor de las intenciones. Han votado con la información adecuada, pienso yo, porque yo me he enterado de lo que estaba votando. He votado, ha salido mayoritariamente esto y no hay ningún trauma más. Ya está, se ha acabado. Esa es mi intervención. Que no me enseñe nadie en que me he equivocado y en que no, que he votado muy conscientemente. Pablo tiene. Sí. Aquí cada uno está en su derecho a equivocarse o no. Lo que yo estoy de acuerdo con Javi, que está mal presuponer que la gente se equivoca. Cada uno hacemos lo que queremos, votamos como queremos y opinamos como queremos. Yo primero, no hay que partir de presupuestos que no son. ¿Me queréis decir que vuestra filosofía reside en el ordenamiento jurídico español, verdad? Mi filosofía es el centralismo democrático, soy marxista y tengo muy claro cómo sería el ordenamiento jurídico en la sociedad según mis puntos de vista filosóficos y políticos. Pero no estamos aquí debatiendo eso, sino cómo nos presentamos a las elecciones de marzo. Y yo sí que os digo una cosa, se parten de presupuestos. La agrupación de electores es lo que más encaja. El partido es el tal, la coalición. Mirad, compañeros, una coalición electoral permite el establecimiento de un reglamento muy claro, meridiano, de cumplimiento tanto de los integrantes y listas de esa coalición, como hemos explicado en el debate que hemos tenido en el grupo. No solo eso, sino que permite de una manera organizada y jurídica incluso la participación de los independientes solucionando ese problema. Que también lo recoge la opción del partido, ojo, aquí no se trata de hacer demagogia porque a uno le parezca mejor una opción u otra. Pero yo creo que es importante tener eso en cuenta. Y que la filosofía va a ser, es decir, lo que vamos a transmitir a la ciudadanía es como lo transmitamos. Si mañana sale el logo de, para que lo visualicéis, ganemos Zaragoza, es, y debajo lo típico, ya sé que nadie está pretendiendo eso, pero IU más Podemos, está muy claro lo que va a pensar la gente, eso es una coalición de partidos. Si lo que ve la gente simplemente es ganemos Zaragoza, la gente le va a dar igual, os lo prometo, a nosotros no, a los que estamos aquí y a los que se incorporen nuevos no les va a dar igual, y en este debate, pero a la gente lo que le va a llegar es que ganemos Zaragoza, se presenta ganemos Zaragoza. Yo digo por deslindar un poco el debate, porque yo no me creo cuando decís yo estoy por la agrupación o yo por la coalición. No, hombre, en realidad estaréis cada uno con vuestras ideas. Alguno estará por la Federación Anarquista, otros estarán... Laura tenía... Simplemente un poco en la línea de las últimas intervenciones respecto a la filosofía, creo que es mejor no meternos en esos debates, porque mi filosofía no es ganar elecciones ni presentarme a elecciones, eso no es lo que me motiva en la vida ni mi ambición fundamental. Yo creo que las cosas, de hecho, se tienen que cambiar siempre desde diferentes ámbitos y las instituciones se quedan bastante, bastante cortas para lo que me gustaría poder hacer, ¿no? Entonces, mejor no entrar en eso. Y creo que lo que hablamos fundamentalmente es fórmula jurídica la mejor para ganar Zaragoza. Y entiendo que cada uno defenderá la postura que sea con la honestidad y con la fidelidad al proyecto que tenemos en función de que creas que va a ser unos mejores resultados, que va a haber una posibilidad de enganchar a más gente, de que participe más gente y se empodere. No solo tampoco la gente no organizada, que yo creo que esa, desde luego, hay que atraerla, sino también la que ya está organizada en algún sitio, ¿no? Es importante que estemos todos. Gracias. Pablo Félix, creo que tengo. Yo solamente quería comentar algo que he visto en el desarrollo de esta asamblea y que me ha parecido raro y extraño. El compañero Pedro Esteve, con la intención de dejar bien claro que bien se optará por la coalición electoral de partidos y eso optará por la agrupación electoral, quería que seguramente que dejáramos claro que aquí lo que se quería era la filosofía, es decir, de la agrupación de electores, que todos sabemos que en el fondo es pues algo así como una democracia directa, una democracia de intermediarios de partidos. Entonces, aquí ha habido una votación sobre ese tipo de filosofías y ha salido un resultado. Pero lo que se ha votado era simplemente sobre el espíritu, algo vago, algo inasible, pero que en el fondo son finalidades que siempre están detrás de objetivos y prácticas concretas. Lo que me ha parecido muy extraño, es que esa votación que ha sido pues, sobre espíritus, sobre las finalidades, luego, misteriosamente, y como creando una neo-verdad, apenas dos minutos después, se quiera convertir en una especie de prevotación sobre la fórmula que llevamos a decidir. Vamos a ver, imagino que esta reunión se habrá grabado. Bueno, esta reunión se habrá grabado. Veremos qué es lo que efectivamente se votó. Y lo que se votó en su momento era eso, una cosa de espíritu. No se votó por una fórmula determinada. Una técnica. Y querer decir ahora, que se votó para que se ha votado eso, que se fuera a ver. Era un sondeo, luego ha habido personas que han expresado que pensaban que habían votado otra cosa, no pasa nada porque solo era un sondeo y ahora es cuando vamos a ver realmente la forma que queremos, ¿vale? Es que dices que era un sondeo sobre una cosa y luego, de manera misteriosa, ha habido gente que ha querido reconducir eso a un sondeo bueno, sobre otra que no era. Que no, lo dejamos. Que ahora, sí, pues estamos terminando las intervenciones y ahora lo haremos. Eran las tres últimas palabras, sería una de Carlos... Para mí el tema fundamental sigue siendo que lograr que con independencia de la fórmula jurídica que elijamos y porque sea la adecuada a los objetivos, ganemos Zaragoza siga trabajando exactamente igual. Y ese tiene que ser el principio. Tenemos un código, nos deberíamos dotar de un código ético que de alguna manera... digamos, es la ley con la cual se va a funcionar, y un reglamento que nos va a decir cuando hablamos de mecanismos de control, cómo se hace el mecanismo de control, cuando hablamos de extensión, cómo se hace la extensión, cuando hablamos de participación, cómo se hace la participación, cómo se hacen las asambleas, cada cuánto, cómo, de qué manera, la financiación, cómo se hace la financiación, cómo se... Y ese reglamento es independiente de que elijamos una fórmula o elijamos otra. Y no solamente eso, podemos elegir, y eso lo he dicho antes, podemos elegir un reglamento que luego no haya ningún partido que quiera venir en coalición. Nos puede pasar, porque puede ser que no le interese. O sea, que quiero decir que no nos imaginemos aquí lo que entonces, yo entiendo que un tema es la fórmula jurídica y otra cosa es que la misma Zaragoza tiene que seguir funcionando exactamente igual, tomando sus decisiones. ¿Qué va a hacer dentro de un mes, de 6 meses? ¿Qué va a hacer el día siguiente de las elecciones? Un año después de las elecciones. Y eso se marca en un reglamento, que será un reglamento de un partido, será un reglamento de una coalición de electores, y nos dotaremos de algo, una fórmula jurídica mejor para este momento concreto, ¿vale? Insisto, ya veremos si luego viene algún partido que quiera esa coalición. Cristian, la primera, lo digo porque no sé exactamente cuándo decirlo, pero ya lo he dicho también esta mañana, yo estoy francamente preocupado por los tiempos en las asambleas. La próxima asamblea del martes vamos a tratar 2 temas que cualquiera de ellos te llene una asamblea entera, parte de la ausencia. Y lo vamos a intentar comprimir en 2 horas, tal. Si reproducimos los mismos debates, aparte de haber perdido todo el sábado, pues no acabaremos la asamblea. Entonces, de alguna forma, eso lo tenemos que ver. Lo segundo, lo del desbordamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que está pasando es que cada vez estamos perdiendo margen. Pero estamos perdiendo margen porque lo estamos enrocando en estos debates. Y no estamos ahí. En Guañén han decidido que no quieren una agrupación de electores. Y no se ha caído el mundo. Y siguen siendo innovadores, y siguen siendo rompiendo, y siguen teniendo la ilusión. Es decir, no van las cosas tan unidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Guañén ya ha salido a los barrios, está haciendo foros sectores, ya le está haciendo trato. Y nosotros cada día, arropándonos en el debate, que además, se diga lo que se diga, porque yo tengo la percepción distinta de la de Pau Félix, que todos sabíamos lo que estábamos votando y que de pronto se ha querido aminorar esa votación diciendo, no, votábamos filosofía, pero estábamos votando coalición, no. Nos estamos enrocando en debates donde estamos posicionados de antemano, donde tenemos miedos, donde seguimos contra todos los tipos de garras y no estamos saliendo fuera. Algo ahí es lo que no nos funciona, lo que no nos funciona es lo que no estamos haciendo. Yo sí que creo que tenemos que hacer una votación expresa entonces sobre la forma jurídica que queremos y sí que lo queremos. Y lo que también pido es que intentemos abrir los oídos. Yo no me creo que después de decir 20 veces que estamos votando exclusivamente la forma jurídica y que después lo más importante va a ser el reglamento, se sigue intentando polarizar entre agrupación y electores diciendo, no, si hay agrupación de electores, ganamos votos, y si no, no. ¿Eso dónde está escrito? Eso es una verdad absoluta. Si a lo mejor no estamos los partidos y no hay una organización política, se pierden los 25.000 votos que pueda aportar Izquierda Unida. Eso no es ganar votos. No, si estamos en una agrupación de electores, no nos financiaremos con el banco, y si no, sí. Y eso también es una verdad absoluta. ¿Dónde está escrito? Dependerá del dinero que necesitamos, dependerá de los ingresos, dependerá de cómo nos funciona el crowdfunding y dependerá de si pasamos la gorra o no pasamos. Entonces creo que se está polarizando todo. Creo que tenemos que buscar lo del pragmatismo y sí que tendría la votación. Me he confundido antes, son 2 palabras que quedan y ya acabamos con esto. Guillermo Lázaro. Sí, es que lo han expresado muy bien Iván y Pedro lo que quería decir. Entonces, muchas gracias. Y Lucía. A ver, se está hablando mucho de la coalición. Yo quería expresar que para mí la coalición no es nueva política. Si se quiere una suma de partidos de izquierdas, ya existe, se llama Izquierda Unida y se ha triunfado hasta ahora, igual es porque no es el método adecuado de hacerlo. Y quizás la agrupación de electores puede ser muy complicada, pero igual hay que arriesgarse. Igual la gente lo que quiere es eso. Igual se ven más identificados con ello. Yo que esa es mi opinión. Cerradas este turno de palabra, sí que, bueno, pues ahora retomamos y hacemos esa votación de las fórmulas jurídicas, no solamente de la polaridad de agrupación o coalición, sino planteando las otras 4. Una votación sondeo, porque recordamos que hoy no es el día de tomar la decisión sobre nada y que nuestra intención es llegar a un consenso al salir de aquí todos. Y que ahora la votación sería claramente de la opción, solamente votando una de las opciones y la opción que pensemos más para la práctica, la de qué fórmula jurídica vamos a adoptar, pensando en que tenemos que salir de aquí y en la próxima asamblea tomando una decisión sobre eso. Entonces, con un consenso ya previo que parece que hay de que tendrá que haber un reglamento y todo tendrá que estar recogido en el reglamento, sea cual sea la fórmula jurídica, y que eso será lo que regule cómo vamos a funcionar. hay técnicas, ya no sé si pedir la palabra y abrir y que haya 10. Vamos a ver. Si es, a ver. Si es súper técnica. Y súper breve, Alfonso, venga. Se ha colado. Por favor, escuchadme que quiero proponer que votemos dos veces. La primera vez votemos eligiendo una de las cuatro y la segunda vez votemos en todas las que queramos. De forma que se visualice muy bien, que se visualice de una vez cuál es la mayoritaria y que se visualice también cuál es la que la gente no quiere. ¿Me explico? Sería muy útil votar dos veces. Así veremos dos cosas. Así nos veremos, tendremos el voto difuminado y veremos dos cosas diferentes. A ver, ahí. Vamos. Hay asentimientos y hay bloqueos de esta propuesta. Entonces, está claro que vamos a votar una. Se puede eliminar una de las cuatro, porque votar entre agrupación y coalición, si no hay ningún partido, entonces ¿qué pasa? ¿Tienes que volver a la casilla de salida y convertirnos en agrupación? ¿Me entendés? No. ¿No me entendés? Sí, lo que quiero decir es que... Ah, pues entonces una de esas dos sobra... O coalición, o partido, coalición. Claro. Yo propongo otra. Primero votemos coalición, agrupación, y después votemos caso de coalición, si es con partido propio o con los partidos existentes. No, propongo una cosa. Hay cosas que dependen solo de Ganemos Zaragoza y otras cosas que dependen de partidos políticos, que tienen que tomar su decisión futura. ¿Vale? Entonces, de Ganemos Zaragoza depende que sea lo que nosotros queremos ser, pero luego no sabemos lo que van a decir los partidos, ¿vale? Entonces, vamos a votar lo que queremos ser, ¿vale? Aunque hoy no sabemos la posición de los partidos. Entonces, hay cuatro... Ni la de la Asamblea. Eso... Pero estamos hablando ya solo del Ganemos Zaragoza. Entonces, vamos a votar cuatro cosas de yo lo que quiero que esto sea, aunque luego dependemos de los partidos, ¿vale? ¿Qué? La propuesta. La compañera ha dicho que vamos a votar la fórmula jurídica. Yo entiendo que solo hay dos fórmulas jurídicas para votar. Una es, perdona, agrupación de electores o partido político. Luego vendrán las coaliciones y las podemos hacer. Hablo de la fórmula jurídica. De la fórmula jurídica. Es decir, ¿qué somos mañana? ¿Qué queremos ser? Bien, pero quiero decir que luego vendrá una segunda parte si tenemos posibilidad de coaligar. Este debate se da. Lo que hay que recordar es que hay un documento con tres fórmulas aquí. Ahora lo que es lo que trabajamos. A ver, hay dos cosas. Una jurídica de coalición. A ver, recogiendo lo que dices, hay dos cosas y lo que decía antes Iván. Hay dos cosas que dependen de nosotros, que es el ahora ya partido o agrupación, ¿vale? Y la coalición vendrá después, ¿vale? Pero... No es así. Sí, es así, porque eso no depende solo de nosotros. Pero... Vamos a dejar terminar la tele. Por favor. Pero yo propongo que no vamos a limitarnos ya ahora. ¿Qué queremos ser? Vamos a votar lo que queramos ser y luego veremos cómo trabajamos para conseguirlo. Entonces, lo que queremos ser... Déjame terminar. Podemos ser cuatro cosas, ¿vale? Agrupación, coalición electoral, partido solo y partido en coalición electoral. Eso es lo que queremos ser. Y luego veremos cómo trabajamos para conseguirlos. No nos estamos autolimitando todo el rato. ¿Se puede votar más? Ahora se puede votar. A ver, está la propuesta que hacíamos desde aquí de votar solo una vez y Alfonso ha hecho una propuesta de además de votar una sola vez, luego votar otra vez, que era a todas las que quieras. ¿Vale? Vale. Vale. Repetimos. Vamos a votar dos veces. Una vez, levantando solo una vez la mano. Y las dos últimas opciones no podemos decir partido con o sin coalición. Venga, que ya está, Cuatro votos. Vale, cuatro opciones, dos votaciones. ¿Vale? Primera votación, solo se levanta la mano una vez. Agrupación electoral, coalición electoral, partido en coalición electoral, partido solo, ¿vale? Repetimos, ¿vale? Así que, opción 1, coalición. Antes se vota una vez. 22. Opción 2. Agrupación. Partido en coalición. Partido solo. Una propuesta para seguir ahora debatiendo. Quien no opta por coalición, sino por agrupación. Bueno, partido solo, si os parece, porque es la minoritaria, lo olvidamos. Quien no ha votado coalición, ni partido coalición ni coalición, sino que opta por partido solo, por agrupación, ¿qué condiciones ve necesarias o qué requisitos para poder aceptar una de estas dos? Abrimos una ronda respecto a eso para ver si podemos ir llegando a un consenso mayor. Así, por partir de algo, recordar, o sea, del grupo de, porque es un debate que también se ha tenido abajo, del grupo de partido en coalición han salido ya algunos requisitos que se podrían tener, porque eso puede ayudar a la gente que estaba en la agrupación o en partido solo, que tenía que ver con que se marcará desde Ganemos Zaragoza en esencia un reglamento de funcionamiento y un código ético, que se lleva muchas veces en el debate, por recuperarlo, ¿vale? Si eso puede servir, ¿vale? He cogido varias palabras, pero Paco tenía una técnica. Si es técnica, técnica... Dos minutos. Primero, esto es solo orientativo y es la asamblea del martes donde se tiene que llevar la decisión. Segundo, la decisión lo tomamos los de Ganemos Zaragoza, no la gente de Zaragoza. que se está hablando mucho de la gente y yo no sé dónde está esa gente. Yo no sé dónde está esa gente. ¿Que no hemos salido a la calle? Pues salgamos. Pero tenemos que tomar una decisión ya. No esperar a que la gente nos diga lo que tenemos que hacer. Y luego, la otra cuestión técnica. Yo creo que es unanimidad que los requisitos son cualquier tipo de solución jurídica. Los requisitos de la izquierda. Ah, lo que está aquí. Cualquier tipo de solución jurídica tiene que pasar por eso. Vale, ¿y os parece ya como eso que puede ser un consenso del día de hoy? Eso ha sido la intervención que ya va a terminar. Sí. Que sí que pueda ser un consenso que lo podamos definir ya, que sea cual sea la fórmula jurídica, el reglamento que lo apoye, los estatutos, la forma legal que sea que se tenga que constituir, cumple estos requisitos de participación, horizontalidad, democracia, unidad, inclusión, mecanismos de control por asamblea y código ético, no suma de partidos, vinculación a otros órganos, diputaciones. Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero bueno, tenerlo claro. Bueno, pues vamos a. He cogido. He cogido un primer turno, o sea, cinco primeros turnos de palabra, ¿de acuerdo? Esther, creo que es a quien primero va a anotar. No sé si es que no he atendido, pero lo de hacer un partido nuevo, la verdad es que no lo entiendo. Entonces, un partido en coalición, quiere decir que el partido que saliera de Gallego, Zaragoza, el nombre que tuviera, que no lo sabemos, ¿iría en coalición con los partidos que ya existen? Sí. Entonces, pregunto un poco y cuando me calle ya. ¿Iría en coalición con los partidos que conocemos? Y entonces, ¿saldría la sopa de letras firmando? No. O si queremos queremos hacer un partido nuevo, que todos los demás partidos se metan debajo de ese paraguas en coalición y que además acepten el código ético y todas las premisas que este partido nuevo está quiere. O sea, yo me parece un disparate. A mí no me vale nada, pero compartido, en vez de con candidatura ciudadana, compartido. Por aquí había un señor, no sé su nombre, no sé tu nombre, cede palabra, Pablo Félix, ¿te copio la palabra? Sí. Una de las cosas que inquietan, seguramente inquietan a las personas que han preferido ir en solitario, bien sea en forma de agrupación de partido solo, es que en el caso de coaligarse con alguna fuerza política que proponga las ventajas de la coalición, porque puede prestar un apoyo. Que la idea es que la coalición permitiría aprovechar un cierto apoyo material o en los medios de comunicación. Que bueno, el temor seguramente que tiene este tipo de gente es seguramente que por ese apoyo, que a lo mejor están, pues, o sea, que hay que cuantificarlo. Porque lo que hemos propuesto es que las personas que optabais por agrupación o por partido digáis lo que necesitaríais que las otras opciones tienen o cuál es la parte. No presupongas lo que la otra gente supone. Vale, no, estaba presumiendo que yo no presuponía. Vale. Lo que iba a decir era que lo que se necesitaría es que ese apoyo que se iba a ganar en una coalición no fuera a costa de cobrar, no sé, un peaje, una contrapartida de algún tipo, bien sea ideológica, bien sea en las personas, bien sea en la forma de trabajar, que luego no se corresponda con lo que la gente en la calle realmente quiere. Es decir, que se cobre por ese apoyo que ahora mismo las instituciones tiene, el partido que ahora mismo se que está en las instituciones, un peaje muy grande, que luego realmente reste apoyos en la calle. No sé si me he explicado bien. Pues que realmente quedara claro que tal viaje no se va a cobrar y que aquí todo el mundo va a estar con cero. ¿Pero qué peaje? hacer? O sea, concretamente, o sea, ¿qué cosas no se tendrían que hacer en concreto para poder...? Pues que, por ejemplo, que no se maniobraran y se forzaran las circunstancias para que luego en las listas electorales hubiera solamente gente de un grupo político, que no se forzara la que... Recordatorio, por favor. Recordatorio. El consenso que tenemos por ahora, del día de hoy, son unos requisitos que se piden a todas las formas, ¿vale? Los tenemos en cuenta porque esto ya hemos abordado que es lo que sí que queremos que tenga. Y eso, por ejemplo, incluye no suma de partidos, ¿vale? Entonces, no perdamos esto de vista porque esto ya hemos abordado que es lo que queremos. Bueno, pues entonces, como estos mecanismos impiden por completo que de ninguna manera se pueda cobrar ningún peaje, pues ya me quedo tranquilo. Había pedido palabra Nacho, que yo no estoy seguro que Nacho era. ¿Tú has pedido? Que la denuncia de alta fue una coalición de partidos preexistentes, o sea, yo pediría que no le dáramos las políticas de esos partidos preexistentes, especialmente Izquierda Unida y de Junta Aragonesista. O sea, a mí, la verdad, en procesos políticos en los que no he participado, ni directa ni indirectamente, plantear algo ilusionante de cero en el 2015, gestionando un instituto como pues el Ayuntamiento de Zaragoza, y que salgan trapos sucios que yo desconozco, que yo confío en buena medida en la militancia de Izquierda Unida y de Junta Aragonesista, en que habéis hecho la mejor política que habéis podido, pero clarísimamente sacan cosas que a mí me van a desencantar muchísimo, que no sé cómo podemos hacer para que la forma jurídica, digamos, de Izquierda Unida y de Junta Aragonesista, que me imagino que seguirá caminando en Zaragoza, asuma sus responsabilidades y no las comamos, ganemos Zaragoza por haber asumido una coalición de partidos entre las que estarán ellas. Así de claro lo digo, vale, que no... No sé si es una cuestión más mediática, yo entiendo que Izquierda Unida y Junta Aragonesista seguís funcionando lógicamente, más allá de Ganemos Zaragoza, en las autonómicas, en, bueno, como partido político, como coalición de partidos políticos. Pero no sé hasta qué medida, claro, cuando se hagan cosas, pues eso, de la Expo, del Grupo Progea, de Alto Sur, de yo qué sé, cosas que no nos van a gustar. Yo luego dijo patatas. Seguimos con las intervenciones, pero antes, porque se nos va agotando el tiempo, solo recordar que la intención de hoy de poder tener un tiempo de debate era no llegar al martes a tomar una decisión de este calado y que se resuelva con una votación totalmente polarizada en la que la mitad se queden contentos, la mitad más uno o los que sean descontentos y se vayan del proceso o se desilusionen. Entonces, en todas las intervenciones que quedan, vayamos pensando de qué manera podríamos superar esto, como si se nos ocurre la brillante idea de cómo quien se quedaría descontento con esto puede quedarse un poco más contento, que hable sobre todo que sienta ahora esa sensación y que vayamos, intentemos que el martes no sea una votación así de esto o esto y a lo que se vote ya está. José, yo creo que hay un consenso, que son los requisitos, clarísimo el primero. El siguiente consenso que parece que se ve es que agrupación es muy minoritaria. Si miráis los números luego para la Asamblea y para la efectividad de la Asamblea, igual se podría dejarlo como enmienda si alguien la propone, pero no es muy minoritario. Entonces lo que sí que queremos es presentarnos y es ampliamente en coalición. Lo que sale tanto en una opción como otra es coalición. Y eso. Son los números mayores, lo único que pasa es que no dependen de nosotros, se ha dicho aquí efectivamente, si luego nadie quiere. Por tanto, yo creo que la conclusión hoy es clara, los requisitos que tienen que cumplir cualquier opción y además agrupación no, entonces tenemos que hacer un partido e intentar que haya una coalición por todos los medios. Ya hemos llegado a un cambio. Todo lo que ha dicho José son consensos. Muy bien. Entonces, yo una cosa, allá para todos. Porque no parece que haya consenso, yo lo matizaría, porque aquí la representatividad que tenemos también es limitada. O sea, que no tenemos el cartel en la cara, pero la mitad de los que estáis aquí son de Izquierda Unida. Igual en la Asamblea va más gente. No sé. Te lo digo por matizar, que no sé hasta qué punto la Asamblea va a ser. A ver, solo una cosa, son las 8:30, hay 50, hay que dejar la sala, ¿vale? Y tendríamos que recoger un poco. Entonces, acaba de haber una voz de José bastante de manos levantadas, que ahora seguimos con las palabras, donde ha planteado la posibilidad de que una posible propuesta de hoy sería partir en coalición con estos requisitos, ¿vale? Por también intentar orientar, como él ha hecho, hacia posiciones de consenso. Sí. Tengo recogidos turnos de palabra 247. Entonces, pues como de siempre, brevedad, por favor, propuestas hacia positivas hacia el consenso, porque ya estamos como en la recta final de la jornada, ¿vale? Hola, por favor. Yo el tema este del partido que planteáis me deja descolocada totalmente. O sea, yo me siento así como ciudadana, no soy de ningún partido, me siento como ciudadana que estamos intentando plantear propuestas para que aquellos que se presenten como concejales no son nuestros representantes, o sea, no van a ser simplemente unos representantes, pero desde la ciudadanía vamos a ser los que tomamos las decisiones. Entonces, a mí cuando un partido nuevo que se plantea y que, o sea, es desde aquí desde donde vamos a marcar el reglamento y la forma de funcionar, no lo puedo hacer. Yo no entiendo que eso, constituyéndonos en partido, seamos los que marquemos las normas para el conjunto de los partidos. Yo me confundo ya con lo que somos. O sea, yo no lo entiendo. O sea, aquí, yo siempre he visto, aquí estamos un conjunto de gente que sin ser de partidos, además de los partidos, planteamos que la nueva forma de hacer política de aquí en adelante no va a ser como la que se ha hecho hasta ahora, y por lo menos así lo he entendido, donde hay unos representantes que van allí, no me quiero enrollar más, sino que es desde la ciudadanía donde tomamos decisiones. Constituyéndonos en partido no lo veo claro. Y por otra cuestión, si eso supone que vamos a estar enzarzándonos más continuamente, ahora ya para ver cómo constituimos en partido como tal, al final nos quedaremos cuatro y desde luego será lo que está ocurriendo. Tenemos unos foros sectoriales donde no hay nadie que contesta sobre las fechas que vamos a hacer, sobre cómo nos vamos a organizar y donde lo de llegar a la gente cada vez está más lejano. He cogido un par de palabras más y si os parece no vamos a coger ya más palabras, ¿de acuerdo? Y cuando acabe este turno de palabras ya intentaremos concluir lo mejor posible, ¿no? Dos puntos muy rápidos. Primero, trato de contestar a Olga. En el grupo ya he llevado la defensa de la posición de un partido, como bien has dicho Pedro también antes, es que se entiende, aunque lo que ha habido intervenciones que dicen que no, pero lo que se entiende que la mejor manera en que se encajaría mejor en lo que estábamos montando es agrupación. Resulta que estamos en un ordenamiento jurídico que no nos permite competir en igualdad de condiciones bajo la forma de agrupación. Si nos ocurre que la manera de salvar tanto la posible identificación de gente que no estamos en partido con el proyecto y la eficacia del proyecto es montar un partido. ¿Por qué? Porque así no estás bajo la obligación de identificarte con las marcas que conforman la coalición, sino que tienes ahí tu forma de identificación. Voy al segundo punto que quería comentar. Como es evidente, son mayoritarias las posiciones, son de más consenso las posiciones que conllevan coalición con los dos partidos. Bien, si nos tomamos en serio que esto es solo por una cuestión de eficacia, como bien decía Pablo Incarantes, eso quiere decir que consensuar, o sea, que se va a imponer en la coalición que no aparezcan símbolos en la papeleta. Pero yo diría, o sea, como se preguntaban los límites a quién han votado otras cosas para que salga eso, yo pondría más que sea el relato comunicativo de Ganemos Zaragoza de eso. ¿Sois coalición? Sí, pero porque con agrupaciones no nos permiten participar en igualdad de condiciones. O sea, que no es nuestra elección, sino que nos obliga el sistema vigente a presentarnos así. Esto también por parte del aparato comunicativo de los partidos que se quieran encargar en la coalición. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo en el reglamento de la coalición. O sea, de manera formal, no por un derecho que luego se pueda cargar. En el reglamento de la coalición tiene que estar que los aparatos comunicativos de todos los partidos, incluso el nuestro, que está en la coalición, tiene que responder cada vez que se le pregunta, coalición, sí, pero... Iván, tenía una pregunta. Sí, un poco, preguntabais cuáles tendrían que ser los requisitos que tendrían que cumplir las opciones no votadas o poco votadas para que fueran... Las personas que optaban por esas, ¿qué requisitos pedirían a las mayoritarias para incluirse? Yo lo que entiendo es que al final uno puede tener una preferencia o no, una filosofía o no, pero aquí tenemos unos límites legales que nos llevan, como dice Manuel, a tomar una decisión. ¿Por qué partido político y no coalición en pura o agrupación? Porque no podemos estar esperando a que los partidos decidan si vienen en coalición o no y quedarnos en febrero con puestos y sin novia. Porque si en febrero o marzo no hay coalición y la opción coalición es la que hemos elegido, no tendremos tiempo para presentarnos. Si tenemos un partido constituido, por lo menos tendremos la opción de presentarnos, por lo menos. Porque con la agrupación de electores es muy complicado por todos los problemas que tenemos que vivir. ¿Tenía la palabra? Sí, usted queda ahí. Sí. La situación a la que hemos llegado, a la que nos hemos dejado que nos llevara la democracia formal, ha sido tan grave que estamos explotando. Esto es una explosión. Afortunadamente les vamos a dar, si seguimos así, les vamos a dar un disgusto gordo, les vamos a dar un susto grande, pero no podemos hacerlo de cualquier manera o de la anterior manera. El hecho de que el bipartidismo haya llegado a esos extremos en España de tal manera que ya no es bi, sino que son dos partidos únicos, con todo lo gravísimo que tiene de dictatorial un partido único. Lo ha formulado esto muy bien un sociólogo de Norteamérica, por supuesto que ya sabemos que es así. Son dos partidos únicos. Es un invento del demonio. Entonces, nosotros no podemos responder de otra manera que con un partido. Que ya que no podemos hacerlo, puesto que las condiciones económicas y de la votación no tienen mucho éxito, que es el de la agrupación de electores, pero sí que podemos hacer un partido, yo creo que toda esa fuerza, esa rabia y esa ilusión que tiene el luchar contra el bipartidismo, que ya son dos partidos, no puede ser para mí de otra manera que el último de estos, que no es el menor, ni mucho menos, el de un partido. Izquierda Unida, Lacha, todos los otros partidos no tienen más remedio en este momento, o no tenemos más remedio en este momento, que aprovechar la situación de la fuerza que nos da el que, a ver si esta vez les damos un disgusto gordo, por medio de un partido que ganemos a la fuerza. Kiko, sí, voy a hacer unas puntualizaciones rápidas. Lo que ha comentado Nacho, a ver, lo que Nacho ha comentado el tema de Junta, que no pertenece a ningún partido político, pero es totalmente a pedalía, simplemente. Y no se oye. Vale. Puntualizar que, bueno, que yo decía Nacho que no pertenezco a ningún partido político, solamente pertenezco a Pedaleas, como un colectivo social. Y a ver, lo malo que puede traer una persona que pertenezca a un partido político también la puedo traer yo, porque pertenezco al Pedaleas. O sea, me refiero, lo malo y lo bueno te lo trae igual una persona que pertenezca a un partido político, que pertenezca a una asociación o que venga de la calle. O sea, lo que hemos hecho mal no lo hace mal el partido, lo hacen mal las personas. Voy a hacer un poco abogado del diablo. Luego, no sé, o sea, yo no veo mal que se aceptara en la votación. O sea, yo vería bien que se llevase en la votación del martes la agrupación de electores también. O sea, no le veo necesidad de llegar solo entre una acción, aunque sea una acción consensuada la mayoría de la coalición con la parte de partidos, pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor aquí no está representada, que se lleve también la forma de agrupación de electores a votación. Y luego sí que me gustaría que en la coalición que tuviese, o sea, que tengamos claro que aunque sea con unas condiciones claras, que no estemos cerrados totalmente, o sea, que tengamos una capacidad de negociación, que tengamos la capacidad de ceder también nosotros, no que alguien nos pida para no decirle a alguien, usted me da todo y yo a cambio de esto, o sea, porque entonces nos quedamos solos. Entonces como un partido político únicamente. Ahora creo que en el momento en el que vamos a pedirle al resto de gente que nos quedan algo, porque al final lo que estamos pidiendo en la forma electoral es con la coalición, lo que estamos buscando es que nos quedan tiempos y nos quedan dineros. Hay que tener una capacidad de negociación, no cerrarse en banda. O sea, tenemos que saber que tenemos que negociar, que tenemos que intentar llegar a un acuerdo. Con unas líneas rojas se intenta llegar a un acuerdo. Quedan cuatro palabras, entonces sí, por favor, minutillo por palabra, ¿vale? Para intentar cumplir el tiempo. Sí, yo he votado agrupación de electores y partido porque me parece lo más inclusivo y lo que más rompe los bloques que aquí vemos claramente y que puede dar un viraje hacia esa política nueva que queremos y que creemos que tiene que entrar en las instituciones ya. Entonces, bueno, a mí eso me ha parecido como filosofía que era lo que más reflejaba eso. Entonces, a mí lo que me gustaría plantear es saber cómo se va a llevar esto a votación el martes, qué tipo de votación se va a hacer, si va a ser solo presencial, me parece muy, muy importante también, ¿no? ¿Cómo lanzamos eso a la gente y cómo se va a tomar este tipo de decisión? No sé si ya lo habéis hablado, si venía decidido aquí, en la preparación de la jornada, sí que se nos planteó este tema de salir de aquí o no salir de aquí con la forma de decidirlo para el martes, y desde el equipo que hemos preparado la jornada vimos que con el tiempo con el que se contaba no veíamos tiempo suficiente como para llegar a esa decisión, y pensábamos que el ámbito adecuado para formular eso podía ser la coordinadora, que se reúne el lunes, y a su vez el lunes también el equipo de facilitación, a partir de la coordinadora, preparará la asamblea, y en esos dos ámbitos intentar cerrar una propuesta un poco más pensada y asumido ya todo esto para llevarlo a los tiempos. ¿No son un poco cortos? Sí. No, es que no saben. Sí, de hecho, el proceso es que hoy queremos mandar el acta en cuanto salgamos de lo que ha salido. Se puede mandar enmiendas por escrito hasta el domingo a las 12 de la noche, y el lunes lo que ha comentado ya el lunes. Javi, tenía la palabra. Sí. Yo quisiera recoger el guante que ha lanzado Pedro cuando ha dicho que yo creo que ha reflejado muy bien un poco el sentir de este debate, de que por un lado la coalición electoral jurídicamente es la que tiene más ventaja y eso lleva a mucha gente a inclinarse por esa opción, pero que mucha gente que no forma parte de un partido político ni tiene ganas de formar parte de un partido político se siente incómodo en esa fórmula jurídica. Entonces ha lanzado un poco el guante de que hay una opción que puede ser un poco intermedia, no 100% intermedia, pero un poco intermedia, ya no sabe un guante de que las personas que vemos ahí de manera muy clara la coalición electoral y que nos sentimos además claras en esa opción porque militamos en partidos políticos, que apoyemos otra opción que, recogiendo lo bueno de las condiciones jurídicas de lo uno, permite sentirse más cómodas a personas que no forman parte de partidos políticos. Y yo creo que ese guante que ha lanzado Pedro, si lo recogiéramos las personas que tal como nos ha pedido, sí que militamos en un partido político, podríamos en la asamblea directamente, no sé qué os parecerá a los que hemos votado coalición electoral, que directamente se plantee el partido en coalición electoral como forma de que sea una cosa que pudiera ser más cómoda, no para todas, pero por lo menos para una mayor parte de la asamblea del martes. Además, éramos 52, hemos votado 41. Que es evidente que es la mayoría, claro, 52-41. Quedan dos palabras, ¿vale, Guillermo? Sí, yo para contestar un poco a este día, Olga, sobre la procedencia, ¿no?, de un partido político. Como algo, no, o sea, si como partido político no somos capaces de fiscalizar y ser capaces de llevar la coalición a donde tendríamos que llevarla, como asociación cultural, que es lo que somos, muchísimo menos. Es que, o sea, ¿y como ciudadanía, qué vamos a hacer con los partidos? Vamos a... Sí, ¿no? ¿Tú has acabado hoy, no? Sí. Vale, genial. Pues la última palabra... Sí, la tenía... Vamos a ver, yo he estado en el grupo de partido político y coalición. Vamos a ver. Crear un partido político es exactamente lo mismo que una agrupación de electores. Lo que pasa es que es más fácil. O sea, si la gente pasa olímpicamente de los partidos que existen hasta ahora, si se crea un partido nuevo con una metodología, con un ideario, con un código ético, la gente dice, este es mi partido. Pero permite la coalición de que los partidos que existen actualmente, que hay mucha gente que quiere votar, o por lo menos que le digan cuál es la organización que tiene que votar en las elecciones municipales, pues también tendrá que votar. Y te permite una cosa, y es que si cuando se llegue a hablar con los partidos políticos, la mayoría te dicen que no quieren participar, tú ya tienes la cuestión legal para poder participar, y ahí sí que ganas, porque los demás partidos no se comen un torrao. Pero es que está chupado esto, ¿eh? Está chupado. Está chupado. ¿El nuestro partido no puede controlar a los partidos? No, no, no, los partidos aquí ya no van a pintar absolutamente nada, si no, ya no vas a ver. A ver, son 30 segundos. En mi intervención se me ha olvidado que como la segunda, la que ha salido con 41 votos es partido, en coalición y que número de partido, que el nombre de Ganemos no se mezcle en el partido y en la coalición. Y que reservemos el nombre de Ganemos a la coalición, que es lo que más queremos todos. Exacto. Y el partido que se llame, por ejemplo, hacia Ganemos, amigo, construyendo Ganemos, o alguna cosa que no nos quede. A ver, por intentar cerrar, yo no sé ya dónde estoy. ¿Os parece que el consenso de hoy podría ser que queremos unos requisitos que tiene que cumplir la forma jurídica, sea la que sea, en forma de reglamento, que incluya todos los requisitos que hemos hablado? Y en la línea de lo que decían Pablo, Félix y Emmanuel, que el grupo de jurídico, si así lo decide la Asamblea, pudiera empezar a trabajar en esa dirección e ir dando cuenta a la Asamblea de ese reglamento, estatutos o lo que sea que va elaborando, sea cual sea la forma jurídica. Y que se ha visto que la coalición tiene ventajas jurídicas, que la agrupación recoge el sentir de algunas personas que no pertenecen a partidos, en la línea de lo que decía ahora Javi. Por tanto, podría ser la posible forma más consensuada del día de hoy el convertirnos en coalición con Ganemos como partido dentro de la coalición. Entonces, lo que haríamos ahora es mandar al grupo de municipalismo esto, toda la cosa que ha estado recogiendo Julia y el audio, ¿vale? Un poco también con la idea de intentar no repetir debates en la asamblea del martes. Y lo dicho, se pueden presentar enmiendas hasta mañana por la noche y el lunes a las 6 de la tarde está convocada la coordinadora en la ciclería. La coordinadora, ya sabéis que está abierta a todo el mundo, aunque haya representantes de los diferentes grupos de trabajo. Entonces sí que ahora dejamos espacio para los foros, tranquilos. Entonces, invitar a las personas, a los grupos de trabajo sobre todo, que vengan ese día para decidir cómo vamos a tomar la decisión en la asamblea, ¿vale? Para enviar también el resultado de las votaciones. Sí, sí, todo. O sea, vamos a enviar todo, pero remarcando arriba como los consensos y el audio, ¿vale? ¿Va bien? Sí, lo puedo mandar también. Vale. Kiko y Olga, ¿queréis decir algo? Sí, tenemos la semana que viene los foros sectoriales. Estaría bien, pues hombre, si queréis ver, estaría bien que vinieseis. Sí, a lo mismo. O sea, que si tenemos más ideas, tenemos más gente. Pero además de eso, que podáis de alguna manera pues darles difusión en la manera que podáis, echar una mano a la gente de comunicación de Ganemos a través de las posibilidades que haya redes sociales de darle difusión o como sea, para intentar llegar a más gente posible. Para recordar las fechas, estamos el 18, tenemos urbanismo, movilidad y medio ambiente, que es aquí, a las 7 de la tarde. 17, a las 7 de la tarde, aquí es urbanismo, movilidad y medio ambiente. El 18 es economía. No, el 18 es economía, es el 18 en el nuevo matadero. En el nuevo matadero es economía y participación ciudadana. Bueno, estará colgado en la web, pero bueno. Y el 20 por la mañana es, no recuerdo el sitio, pero está en la web, es servicios sociales y vivienda. Estaría bien, es que si queremos llegar a la gente, lo tenemos de la difusión, porque Ganemos es más que esto. Y si no, pues asumamos lo que somos. Muchísimas gracias a todos de nuevo y el martes. Caña. Miguel se ha tenido que ir, pero me ha dicho que se tiene que ir.